Episodio 37 de Writing Pod. Entrevista a Noelia Pacheco. La importancia de saber vender. El secreto para salir adelante es empezar. Frase de Mark Twain. ¿Te cuesta escribir para tu blog? Este es tu podcast. Si necesitas textos persuasivos para tu web, este es tu podcast. Si no sabes por dónde empezar a escribir, si sientes miedo ante un documento en blanco, este es tu podcast. Bienvenido a Writing Pod, el podcast de redacción y copywriting de Ricardo Botín. ¿Copy qué? Copywriter, redactor persuasivo, redactor publicitario, lo que prefieras. ¿Writing Pod? Un juego de palabras para mezclar el trabajo de escribir y el de hacer podcast. ¡Empezamos en un instante! Bienvenido a este episodio número 37 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Seguro que en muchas ocasiones has escuchado la frase esa tan habitual de que hay que ser cocinero antes que fraile. Pues algo muy parecido piensa Noelia Pacheco, mi invitada de hoy a Writing Pod. No es que ella viva en un convento ni nada de eso ni nada parecido, pero Noelia hace un símil muy llamativo con este refrán. Y lo que dice ella es que hay que ser vendedor antes que copywriter. Y la verdad es que estoy de acuerdo con ella. De hecho, los mejores copywriters han sido antes vendedores que redactores publicitarios. Es más, el propio David O'Hilby vendió estufas de cocina puerta a puerta, por las casas. En esta entrevista, Noelia nos va a explicar cómo su bagaje como vendedora ha sido crucial para desarrollar en la actualidad su profesión de copywriter. Pero antes de empezar a hablar con Noelia, te voy a mencionar, como hago siempre, los títulos de crédito musicales. Ya sabes que todos los temas tienen licencia Creative Commons y que pueden usarse con fines comerciales siempre que se mencione la autoría de los mismos. Así que hoy, como es habitual, escuchamos los siguientes temas musicales. Not So Away Some Tune, de Admiral Bob, es el que utilizo como sintonía principal. De Admiral Bob también es la canción que se está escuchando ahora mismo para este sumario introducción, y el título es Turbo Tornado. Y como transición hacia la entrevista, pondré el inicio de la canción Oric Taiko Rap, de Jeff Speed. Quiero darle la bienvenida al podcast de Writing Pod a mi compañera Noelia Pacheco. Noelia, bienvenida. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal por Canarias? Pues mira, una horita menos en Canarias, ¿no? Aquí llevamos unos días de un calor impresionante. No sé si habéis visto las noticias, sí. Pero estamos con calima, que es algo muy típico aquí, que básicamente es que nos llega a la tierra del desierto. Aquí le dicen a la gente que lo que hacen es sacudir las alfombras, ¿no? Y nos llega a la tierra, entonces tenemos unos días de bastante calor, pero nada, muy a gustito, la verdad que no me quejo. Claro, bueno, tú encima que eres malagueña y ahora, te iba a decir exiliada, no, sino bueno, emigrada a Canarias, porque todo el buen tiempo lo llevas en la sangre, ¿no? O sea, tú donde lo pasarías más sería en el norte, ¿no? La verdad que sí, Ricardo. Además, yo siempre digo que a todo lo bueno se acostumbra a uno, ¿no? Y yo llevo 13 años, casi 14 ya aquí en Canarias, o sea que llevo casi la mitad de mi vida, así que al final me acostumbro y hasta en Málaga paso frío ya cuando voy... En invierno, ¿no? Si vas en invierno hace fresco, ¿no? Sí, porque ya te digo que aquí lo más frío son 17 grados, claro. Así que te puedes imaginar. Claro. Bueno, oye, vamos a hablar de copy, ¿no, Noelia? Venga, vamos al lío. Bueno, pues cuéntanos... Estoy súper contenta de estar hoy aquí contigo. Genial, cuéntanos. cuéntanos un poquito, para los que no te conozcan todavía, pues preséntate, quién eres tú y a qué te dedicas. Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Como digo yo. Pues bueno, mi nombre es Noelia Pacheco y yo soy hoy en día una copywriter reinventada, como digo yo siempre, ¿no? Me gusta decir reinventada porque verdaderamente yo estudié publicidad en la era analógica, o sea, en el año, terminé la carrera en el año 2002, todavía Internet estaba en pañales, ¿no? O sea, que no existía, básicamente estábamos empezando, estábamos en la era del milenio, ¿no? Ese cambio que vivimos todos por aquella época, que decían que iba a haber un apagón y se iba a acabar el mundo casi. El efecto 2000, que se llamaba. El efecto 2000, exactamente. Sí, pues claro, para muchos millennials a lo mejor ni se acuerdan porque eran muy pequeños, pero era así, que todo que iba a haber una especie de apocalipsis, ¿no? Al llegar el año 2000. Me acuerdo perfectamente, porque estaba terminando la carrera y estábamos todos intrigados con el mundo de Internet, ¿no? Bueno, además, de hecho, básicamente lo que decían era que los ordenadores no estaban programados para pasar de 1999 al 2000. Entonces eso podía causar una serie de problemas, que podían fallar todos los electrodomésticos, todos los aparatos. De repente todo se iba a apagar, exactamente. Sí, sí. Y exactamente. Eso cundió un poquito el pánico, bueno, como luego llegó en 2012 otro apocalipsis, ahora parece otra que estamos vez. También en pleno apocalipsis otra vez. O sea que, cada cierto tiempo, ¿verdad? Pero bueno, pues ya te digo, por aquella época fue cuando yo terminé la universidad, entonces bueno, una persona, una publicista totalmente analógica, ¿no? Así que estuve trabajando en un montón de cosas, como digo yo siempre, trabajé muchos años como comercial inmobiliaria, en fin, 7 años en ventas, casi todo mi trayectoria viene de la mano de la venta como comercial, y ya hace 2 años, más o menos 2 años y medio, me planteé pues eso, reinventarme por el mundo online, ¿no? Ya empezaba a ver que había una serie de oportunidades aquí que estaba desaprovechando completamente, ¿no? Y digo, bueno, llega un momento en el que dice, oye, yo quiero dedicarme de nuevo a lo que me gusta, que es la publicidad, que es las ventas. Digo, bueno, vamos a intentar reorientarnos por aquí y empecé a buscar. En el caso, Noelia, tú y yo, conozco yo, tengo varios amiguetes que les pasó algo parecido, es decir, hicieron la carrera de publicidad, ¿no? En la época eso, en la que no había muchas oportunidades, porque realmente la única opción que podías, si querías dedicarte estrictamente a la publicidad, era que te contrataran una agencia. Y correcto. Como no había muchas, o sea, había muchos más estudiantes que agencias, muchos acabaron dedicándose al mundo comercial. O sea, es decir, al final también tenían herramientas buenas para... Teníais herramientas muy buenas para poder saber vender, y eso claro. También es verdad que es una ayuda si ya que no encuentras la... Por ejemplo, a lo mejor en una agencia normal pues podía haber un copy, claro, si salían 20 o 25 licenciados todos los cursos, todos los años. Pues a ver cómo absorbías a tanta gente, ¿no? O sea, era muy complicado. O te lo montabas por tu cuenta, en plan como hicieron algunos compañeros que se juntaron y tal, pero yo la casualidad fue sí, que pero encima el riesgo, claro, es que era igual, es que es el mismo caso. Claro, el riesgo era que es que encima la tarta era muy pequeña, es decir, porque al final eso ahora mismo ha crecido mucho y tenemos mucha demanda porque gracias a Dios todo el mundo puede montar un negocio, como sí, negocio fácil. Principal o como negocio secundario gracias a Internet. En aquella época, eso. Pues claro, montar una empresa era una tarea complicada. Bueno, y no todo, algo, incluso así. Muchos negocios convencionales de toda la vida no gastaban en publicidad. Es decir, o lo más que hacían era un anuncio en el periódico que se lo hacía el propio periódico. O sea, decir, no, exactamente. Recurrir a una agencia de publicidad era muy poco habitual y era una cosa que solo lo hacían las empresas grandes. Las empresas grandes. De hecho, yo recuerdo mi primera entrevista en una agencia de publicidad que fue aquí en Canarias ya, porque es verdad que yo terminé la carrera y también me vine pronto, ¿no? Sí. Entonces eso fue un hándicap también. Y recuerdo perfectamente que era para anuncios clasificados. O sea, que imagínate, era un periódico local y era para anuncios clasificados, que hoy en día ya yo creo que eso ni existe. Claro, sigue habiéndolos. Yo creo que sigue habiéndolos. ¿Sí? Me parece a mí que sí. Pero yo te voy a contar. Bueno, antes era una sección completa, claro. Tú sabes cómo funcionaban. Yo trabajé, pues en mis primeros trabajos, que yo organizaba cursos de formación y todo eso para empresas, en una empresa grande, y sí que esto sí que contactaban. O sea, la dueña de la empresa tenía un contacto con un amigo suyo que tiene una agencia de publicidad, pero esto era una agencia de medios. O sea, es decir, a nosotros no le pagábamos, nos hacían los anuncios, nos los diseñaban, o sea, los maquetaban muy bien, pero tenían un diseñador gráfico muy bueno, pero ellos no nos cobraban a nosotros. Ellos cobraban una comisión de los periódicos donde se publicaba el anuncio. Bien, o sea, era un poquito más o menos, y yo te hablo también de 2002, 2004 exacto. O algo así, y era todavía más parecido el negocio a la época de David Ogilvy, O sea, en que los periódicos, o sea, las agencias de comunicación no cobraban al cliente, sino que cobraban al medio donde al publicaban. Medio. O sea, y de hecho, esta gente, yo me acuerdo, porque luego lo he leído en las memorias de David Ogilvy, que decía que ellos tenían páginas y páginas enteras contratadas. Y esta agencia en concreto tenía páginas compradas ya en el periódico, que si se les quedaban vacías, tenían que poner un anuncio de ellos, o sea, el propio de la agencia, porque claro, ya les tenían que pagar por narices. Claro, ya las tenían previamente contratadas. Claro, o sea, tenían un compromiso, es decir, por eso también tenían un mejor precio, ¿no? Un compromiso, sí. Yo te voy a llenar 5 páginas del periódico. Claro, en la época en la que un periódico traía 120 páginas. Bueno, o sea, claro, exactamente. Yo recuerdo que los anuncios clasificados era toda una sección de unas 20 o 30 páginas, claro. O sea, que era toda una sección. Y eso fue una de las primeras entrevistas que hice yo. O sea, que hoy en día me pongo a pensarlo y digo, fíjate tú cómo ha cambiado todo, ¿no? Con Internet. Yo creo que si hubieras entrado ya en esa época en las agencias de publicidad, ahora mismo hubieras llegado a mucho más quemada y con menos ganas, porque al final han pasado una travesía en el desierto, que hasta que se han empezado a orientar hacia el mundo online y descubriendo que había potencial, hay mucha gente que se ha quedado por el camino y ha quedado asqueada de cobrar poco. En el proceso Claro, cobrar poco, echar muchas horas y no conseguir lo que buscas, ¿sabes? Exacto. Entonces, claro, tú en tu caso, al haber trabajado mucho en el mundo comercial, pues claro, tienes una experiencia añadida que no tiene muchos copies, ¿verdad? Claro, yo siempre digo que ese bagaje es importante y en eso creo que lo hablábamos el otro día, coincido contigo en que tú también vienes de haber estado en el mundo, ¿no? comercial, de venta, en alguna manera. Y claro, eso te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque una cosa es que se te dé bien escribir, que seas bueno en esto. Yo, de hecho, a mí me gusta la figura del copywriter. Fíjate que yo la conocía desde la carrera, claro. Pero yo conocía al copywriter de agencia. Claro. Eso no tiene nada que ver, digamos, con lo que hacemos nosotros hoy en día en los medios digitales, que, bueno, te adaptas al medio, ¿no? Pero sí que a mí siempre me gustó escribir y se me daba bien. De hecho, bueno, me presenté a algún que otro concurso literario en la universidad. O sea, que más o menos sí. Pero sí, que todos tenemos, al final, si todo el que le gusta escribir viene un poquito del mundo eso de la literatura, ¿no? Más de intentar escribir ficción, aunque luego al final, bueno, pues como está la cosa, pues te vas derivando hacia algo más mundano, claro. ¿No? Como digo yo, tiene uno que trabajar y tiene uno que comer, ¿no? Entonces, pues, te vas buscando la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que el haber trabajado tantos años, yo estuve casi 8 años trabajando para una multinacional óptica muy grande, y bueno, eso era un trabajo de batalla, ¿no? De estar cara a cara todos los días con los clientes, atreverte a hablar con ellos, tener que preguntarles mucho, tener que sondear. Quieras que no, eso te ayuda, pues, claro. Pues obviamente a soltarte y a no tener, digamos, tanto miedo cuando estás detrás de una pantalla y decir, bueno, ¿y ahora cómo me pongo yo a buscar gente, no? ¿Cómo me lanzo al mundo? Porque, claro, tú tienes tu negocio original, montas tu web, lo haces todo, pero ¿y habrá qué, no? Es como el momento. Tienes, claro, o sea, yo además creo que te ayuda en dos sentidos, en el que tú estás hablando de cómo captar clientes para tu propio negocio, porque en el fondo hay que seguir siendo comercial. Es decir, el que no lo entienda, el que quiera montar un negocio y no quiera ser un comercial, lo tiene muy muy jodido. O encuentra a alguien que lo haga por él, o lo tiene prácticamente, lo tiene muy negro. Y luego también hay otra opción, hay otra ayuda, ¿no? Para ser copy, al haber sido comercial previamente, que también te ayuda a entender que una página de ventas tiene que hacer un poquito la función que has hecho como comercial presencial. Pero claro, es decir, teniendo en cuenta que ya no puedes interactuar y preguntarle cosas al cliente, o sea, con lo cual, bueno, se complica, pero bueno, también es verdad que hay ciertas partes, yo lo veo siempre a la hora de tener una carta de ventas, una página de ventas, cualquier cosa de esas, a mí hay cosas que me salen muy fáciles, por ejemplo, rebatir objeciones, o sea, yo las facas a mí me salen todas de un tirón, ¿sabes? Porque claro, yo más o menos... ¿Estás acostumbrado? Claro, es decir, igual que tú, nos hemos pasado toda la vida rebatiendo objeciones. Entonces, además, claro, de verdad, si conoces bien el producto, lo tienes hecho. Sí. Yo cuando trabajaba físicamente con clientes y yo decía, joder, es que empiezan con las objeciones. Al principio, cuando empecé, digo, vaya mierda, no le voy a vender ni de chiripa. Hasta que ya me di cuenta que era justo lo contrario. El que no te pregunta nada, ni tiene objeciones de ningún tipo, ese es el que no compra. Es el que no compra, claro. Es verdad. El que tiene preguntas, el que tiene dudas, es porque está exactamente dudando si comprar o no comprarlo y tiene como ese resquicio ahí, claro, que tú tienes que solventar. Y eso realmente es lo mismo que cuando escribimos una página de venta. Realmente tú lo que tienes es, y bueno, un poquito con una complicación añadida, que es eso, la falta de, pues que no hay comunicación verbal, ¿no? Claro. Cuando estás con una persona, pues tú lo miras, hablas con él, o sea, quieras que no, el cara a cara... Claro, ¿verdad? Al final, ¿cómo intentas solventar ese problema? Pues escribiendo en un tono muy conversacional, como si estuvieras realmente dirigiéndote al lector y el lector casi pudiera contestarte. Al final lo que tienes que es adivinar o anticiparte sus ¿Qué dudas puede tener o en qué momento le pueden surgir para ir metiéndolas ahí las esos gatillos, ¿no? Eso es. Yo siempre digo que hay que conocer, por eso que es tan importante cuando vas a escribir una página de venta, dos cosas: conocer el producto al dedillo y luego conocer al cliente ideal al dedillo, porque al final tú tienes que hablarle directamente a esa persona como si la tuvieras delante. Yo siempre, a veces me pongo una foto de alguien, digo, bueno, más o menos el perfil cómo puede ser esta persona a la cual me dirijo, me la pongo delante y hago una conversación con esa persona, porque verdaderamente es que lo tienes que hacer tal cual. Bueno, ¿y qué consejo, por ejemplo, le darías a alguien que tiene que empezar un negocio y tiene que pensar en su buyer persona? Te digo, porque es una cosa que en general les cuesta mucho a los clientes. Es difícil. O sea, ¿cómo le ayudarías tú, por ejemplo, a trazar ese perfil del cliente ideal? Sí, es complicado, ¿verdad, Ricardo? Porque yo siempre, cuando trabajo con un cliente, siempre le pregunto primero, ¿has tenido ya clientes? Porque si ha tenido clientes es más fácil, claro, porque él más o menos ya sabe cómo son las personas que le ha comprado. Ahora, como tenga que empezar de cero, sí que es verdad que es un poquito más complicado, pero bueno, para eso tú sabes que lo que hacemos es utilizar un poco, aparte de los mapas de empatía y este tipo de herramientas que nos dan como esas preguntas clave, pues luego también pues no nos queda otro remedio que sondear, que, o sea, al fin de cuentas... Tú sabes lo que uso yo mucho para... Porque además ayuda mucho, es decir, porque tú... tú mismo, ahora mismo tengo que decir, Pepito Pérez, empieza un negocio relacionado en algo en lo que a lo mejor ya ha trabajado, ¿no? Entonces dices, vale, yo no tengo ningún cliente y no sé cuáles me van a llegar. Vale, yo siempre digo, vamos a coger las estadísticas, por ejemplo, que en Instagram vienen muy bien, en Facebook también, pero ¿cuál cuesta más encontrarlas? Y en Twitter también. O sea, si ves un poquito, al menos para empezar, de la demografía, ¿no? Ves qué tipo de clientes tienes, a qué edad tienen, qué sexo, dónde viven, qué aficiones. Con todo eso... Y además es que viene muy bien. En las redes sociales al final dices, es que lo lógico va a ser que al final tienes que dar una solución a esa gente con la que ya tienes un trato. O sea, al final, si tus seguidores en Twitter, en Instagram, en las redes sociales en general, son de un perfil, pues yo mismo me he dado cuenta que en mi caso, en las redes en las que estoy, en todas el perfil es muy parecido. Es similar, ¿verdad? Es decir, yo, por ejemplo, que soy el último que he entrado, yo soy de los que más tarde ha entrado en Instagram. En Instagram, y yo tampoco. O sea, que llevo un año y dos o tres meses nada más. Sí. Y me pongo a ver el perfil demográfico de la mayoría de mis seguidores y lo comparo con el de LinkedIn o el de Twitter y veo que son muy clavados. O sea, son la misma edad, el mismo sexo, las mismas aficiones. Hombre, también es verdad que muchas veces que son los mismos, ¿eh? O sea, yo también me he dado cuenta que... A ver, sí, porque muchas veces te sigue, o sea, en Twitter, en LinkedIn, hombre, o sea, claro, según abres una nueva, pues de pronto... Por ejemplo, pues los colegas estamos siempre por ahí también, ¿no? Y, sí, pero tienes mucha razón, Ricardo, ¿eh? Ahí fíjate que al final eso, investigación, ¿no? Ir mirando. Pero sí que es verdad que las estadísticas también te pueden ayudar mucho, porque por lo menos ese primer nivel, no el nivel tan inconsciente, pero sí el primer nivel de saber es que sexo, si tú, edad... Si tú a un cliente le dices... Eso me ayuda un montón. Si yo al final en mi caso, pues mi perfil habitual de cliente, yo lo veo también por las reuniones luego que tengo y la gente que me escribe y todo eso, son general, a ver, es muy igualado, ¿eh? O sea, puede ser un 55% de mujeres, 45% de hombres, pero en general yo ya sé más o menos que es más habitual que sean chicas de 30, 45, 50 años y que casi todas pues viven en Madrid, en Barcelona, o sea, ciudades grandes. Vale, con eso ya vas centrando un poquito el tiro. Pues y ya te empiezas a poner a pensar en cómo piensan y qué necesidades pueden tener ese tipo de personas. Que eso no vas a rechazar a que si te llama un hombre no querer trabajar con él, no, evidentemente que no. Pero bueno, si tú ya más o menos te haces a la idea qué problemas puede tener una chica de 35 o 40 años que quiere empezar un negocio, que generalmente a lo mejor ha dejado su trabajo o la han echado o se ha cansado de él que buscar la vida y está pensando en reinventarse o en crear algo nuevo, todo eso, pues ya empiezas a hacerte una idea sobre qué necesidades puede ir teniendo. Exacto, empiezas a rascar, empiezas por lo menos esa primera etapa y luego eso, como coinciden, pues porque evidentemente, y es verdad que eso pasa mucho, ¿eh? A mí también el perfil que me llega no es tan similar al tuyo, fíjate, a mí me llegan más chicos que chicas. Pero suele ser luego cuando ya empiezas a conectar a esas personas, sí que tienen muchas cosas en común. Y ahí ya, obviamente, pues uno va perfilando siempre también, ¿no? Porque, es que lo que sería, lo que es una pena es que haya alguien que monte un negocio, que invierta un dinero, que cree la estructura del negocio, sin saber a quién le va a vender. Es que es absurdo. Es que yo no pondría un duro ni pondría mi tiempo sin saber exactamente a quién le voy a vender. Para nada, yo claro, por eso le insisto mucho a mis clientes también, el tema de eso, conocer muy bien el producto y conocer muy bien al público objetivo. Es que son los dos pilares básicos, es que si no, ¿qué te vendo y a quién se lo vendo, ¿no? O sea, es que si no tienes claro eso, por dónde empezamos, ¿no? Y luego otro consejo que suelo dar mucho a la gente, sobre todo ya más bien a lo que estamos hablando antes de tengo un negocio digital, ¿por dónde empiezo a buscar si no tengo clientes ya, ¿no? Siempre les digo un poco salir también de la zona de confort. Cuando hablo de salir de la zona de confort, hablo de cógete unas tarjetas, es decir, hazte, yo lo primero que hice fue esto, ¿eh, Ricardo? Me hice 100, 200 tarjetas, allá que me iba yo a todos los eventos que veía gratuitos, no, o de, sobre todo, porque bueno, primero empezaba por los de emprendedores. Sí, por no gastarte un pastón en eventos de pago, ¿no? Porque no los conocía muy bien y digo, bueno, cuando vaya a invertir en eventos, pues que sea un evento que valga la pena, ¿no? Pero, y hiciste muy bien, ¿eh? Porque hay cada cosa por ahí. Madre mía. O sea, que tú lo que hiciste fue moverte por la isla en la que tú estás en los eventos gratis, ¿no? O sea, y de hecho, los tipos que organizaban, pues cámaras de comercio, asociaciones profesionales y cosas de esas, ¿no? Asociaciones de emprendedores, jóvenes empresarios, la cámara de comercio. Y te digo que eso está en todos lados, o sea, que estoy segura de que igual. De la ciudad más grande a la más pequeña, todos tienen asociaciones de jóvenes empresarios, asociaciones de comerciantes, y todos hacen cositas. O sea, decir, todos alguna vez, igual a lo mejor no hay un movimiento emprendedor tan grande en sitios más. Pues como vivo yo aquí en Palencia, pues es mucho más pequeño y hay mucha. O sea, no hay tanto movimiento emprendedor, ¿no? Yo tampoco decir mis clientes, no los tengo en Palencia, o sea, no me interesa. Normalmente, yo muchos los tengo fuera, pero sí que es verdad que el moverte ahí es simplemente para tú ir, como dicen, dejarte ver, ¿no? Y que te vean, ¿no? No, si es que, a ver, al final, es decir, viviendo en un sitio como vives tú, es que ahí es más, es más fácil. Yo ahí también me hubiera movido, o sea, igual que si hubiera vivido en Málaga, hubiera ido a muchísimos sitios, pero es que aquí en Valencia realmente es que no, es que mis clientes es triste así, porque las empresas de Palencia son muy pequeñas. Sí, son pequeñitas. Y muy tradicionales y muy chapadas a la antigua. No puedes estar horas y horas explicando a qué te dedicas, porque evidentemente no te van a contratar. No, a mí me sigue pasando. O sea, cuando me encuentro con gente, me preguntan qué hago y les explico lo que hago y me tengo que estar 20 minutos explicándolo. Entonces, evidentemente, te das cuenta que, que venta directa a nivel presencial yo no puedo hacer, ¿sabes? De mis servicios, ¿sabes? Pero bueno, tú en tu caso, mira, estás en un sitio en el que hay mucho más movimiento, en el que hay mucho turismo y evidentemente hay más, sobre todo hay más gente con ganas de y hay más gente joven, además, sobre todo también es la clave. Entonces quizás tú te ibas a los eventos y ¿qué hacías? O sea, cuando había un descanso entre una charla y otra, que te ponías a hablar con el que tenías al lado. Pues sí, en cualquier momento aprovechaba para eso, preguntarle, bueno, ¿tú a qué te dedicas? ¿Por qué viniste aquí? De una manera natural, obviamente, no sin forzar nada, pero y ya pues casi sale natural, ¿sabes? Claro. De repente, el problema es que eso es muy difícil, ¿eh? O sea, hacer eso, hay mucha gente que le cuesta una barbaridad. O sea, hablar con un desconocido, aunque eso evidentemente se hacen para hacer networking, es eso, o sea, al final se hace para hacer relaciones profesionales, pero es muy duro, ¿eh? O sea, es muy duro y hay gente que no es capaz, o sea, eso sí que o sea, coger a un desconocido, abordarle y decirle, hola, me llamo Noelia y soy copywriter, es muy difícil, ¿eh? Sí, yo sé que hay gente, por eso te decía que el bagaje de las ventas y el bagaje de habernos dedicado a ser comerciales, pues ayuda mucho, ¿no? Sobre todo a perder, yo te digo que yo he hecho clientes hasta en el avión, o sea, viniendo de Málaga, sentarse una persona al lado mía y a lo mejor pues estoy yo leyendo un libro de marketing o lo que sea y lo veo medio interesado y y oye, mira, pues tal, y ya empezar a hablar con él y dejarnos tarjetas y luego intercambiar. Pero claro, yo entiendo que hay personas que obviamente eso les puede costar, ¿no? Pero bueno, buscar eso, eventitos, cositas que haya en tu zona, o sea, si es un, sobre todo si es una ciudad mediana o grande, pues lo tienes más fácil, evidentemente, ¿no? Pero un poco salir también, porque es verdad que el medio digital está muy bien, pero todavía hoy en día hace falta un poquillo también, como digo yo, soy muy analógica y siempre digo, soy una mujer analógica en la era digital, ¿no? Pero es por eso, porque yo creo que todavía el cara a cara, la confianza, se genera un poco también con las personas. Luego también tú sabes que cuando un cliente te contacta de primera hora, pues siempre si le haces una videollamada, hablas con él, lo ves. Ese es un problema que he visto yo en gente que empieza en copy en otros negocios, o sea, sobre todo en temas digitales. Hay gente que dice, por ejemplo, es muy bueno en su profesión, pero le da mucha vergüenza o no quiere tratar con clientes. Pues entonces no puede ser freelance, porque el freelance está todo el día buscando clientes y no se puede, es muy difícil que te contraten si no han hablado contigo, si no es una videollamada o por teléfono o como sea, porque la gente quiere hablar con alguien, aunque sea una vez, ¿sabes? Jolín, es que piensa que al final, a fin de cuentas, no estás dejando de... O sea, nosotros que tenemos clientes que están repartidos por toda la península, incluso a veces fuera y tal, yo me pongo en su piel y digo, jolín, yo es que una persona que ni siquiera haya hablado con ella, que no me dé una mínima confianza solo por una web, yo no le mando un dinero... ¿entiendes? Por una transferencia que yo, claro, no sé si esa persona me va a responder, no me va a responder. Sí, que lo mismo todavía se queda con el dinero y no aparece más, es que es normal. Desaparece, o sea, sí. ¿Cuántas cosas se han visto, claro, no? Entonces, yo comprendo que esa confianza es muy importante y yo ya te digo que antes de cerrar ningún negocio con ningún cliente ni nada, venga, pues vamos a sentarnos a hablar. Hay gente que prefiere cara a cara, hay gente que prefiere por llamada, bueno, como tú lo prefieras, sí. Pero esa tranquilidad yo sé que la persona se queda con ella, ¿no? Entonces, muy, muy importante, pues ese sería mi consejo, básicamente. Luego, Noelia, hay otra gente, hay otros profesionales, otros compañeros que prefieren también hacer esa primera llamada o reunión o videoreunión o como queramos llamarla, para también calificar un poco a su posible cliente. ¿No? Es decir, si me va a interesar o no me va a interesar trabajar con él. Claro, es decir, a ti te pueden poner en un email, pues mira, estoy buscando un copy que me haga esto, que me haga la página, la home, que me haga no sé qué, que me ayude a promocionar mis servicios, mis productos. Claro. Pero claro, eso no sabes ni siquiera qué precio está dispuesto a pagar, cómo será si habrá feeling o no habrá feeling con el cliente, porque la verdad que hay gente con la que en cuanto hablas con ellos dices, con este tío no va a haber buen rollo. ¿Sabes? Pues, hombre, si no tienes más clientes, pues no te queda más remedio que trabajar con él. Pero si andas un poquito sobrado, a lo mejor igual dices, mira, yo no puedo. Pues a lo mejor me puedo permitir el lujo, ¿no? Es lo que te escuchaba en la entrevista que hiciste con Ana, creo que era Ana Miller, que ella te decía, sí. ¿No? Exacto, te decía, no, yo hay gente con la que, bueno, tengo la suerte de poder elegir. Sí. Hombre, a ver, nosotros al nivel que estamos, yo por lo menos todavía no estoy a ese nivel de poder. Yo todavía decir, para descartar clientes, ya le decía yo a Ana que no, tampoco. Eso es. Pero sí que es verdad, cierto. Sí, sí, o sea, yo lo que sí que tengo muy claro es que hay gente con la que he trabajado que me acordaba de la primera reunión que tuve, dije, al final tenía que haberme dado cuenta que iba a haber lío. O sea, y al final, con los que he tenido mal rollo desde el principio, al final sé que me han dejado a deber cosas, ha habido malos rollos. ¿Por qué? Porque lo veías, luego echas la vista atrás y dices, es que es verdad, es que ya estaba hecho un borde y un exigente que te cagas en tonterías, además, en la primera reunión, ¿sabes? Yo estoy pensando el último que me dejó un pufo, ¿sabes? O sea, me lo han dejado unos cuantos ya, ¿sabes? Pues fíjate que lo que es la intuición muchas veces, ¿no? Claro. Que uno no se fía, o sea, claro, o no te queda más remedio, o sea, que a veces no te queda más remedio, ¿no? Sí. Pero bueno, si ya estás viendo en esa primera reunión que puede haber problemas, yo siempre digo, lo que mal empieza, mal acaba. Sí. Y es que es verdad, o sea, a mí me ha pasado. Yo he estado en una reunión y he dicho, esto va a ser complicado, y efectivamente se ha hecho cuesta arriba. Hay muchas personas, lo que tendrían que entender es que si yo estoy ofreciendo mis servicios en internet y a mí me encuentran y me contactan conmigo para trabajar conmigo, hay que partir a la base que hay que tener una cierta confianza en mí. Es decir, si eres un desconfiado, no, yo entiendo que tú puedes desconfiar si yo empiezo a llamarle, quiero otra vez, ¿por qué no me contratas? Pues te entiendo que digas, mira, oye, pues no sé. Pero claro, es que si soy yo, no le he ofrecido trabajar conmigo, no le he ofrecido mis servicios, son ellos los que me piden trabajar con ellos, pues dame un voto de confianza, ¿sabes? O sea, y hay gente que no te lo da, ¿eh? O sea, que no te dan el voto de confianza ni en la primera reunión se piensan que eres el que les vas a engañar. Madre mía. O sea, así prefiero no trabajar. O sea, claro, es muy incómodo y es verdad que pasa mucho, pero yo creo que esto todavía es porque el tema de la desconfianza que hay, no sé si será por los medios digitales en sí, o por el tema de que todavía a lo mejor no es tan conocida la profesión, pero pasa mucho, ¿eh? Claro. Pasa mucho que te contratan y que cuesta que, o tú le haces una sugerencia, ay, esto no. A ver, yo no te la hago por gusto, te la hago porque creo que es lo mejor para tu negocio. Yo siempre le digo a mis clientes, si a ti te va bien, o sea, Claro, lo que quieras. Claro, pero si te han contratado. A mí me va genial también, claro. Noelia, si te han contratado es porque de verdad necesitan mejorar. Es decir, y para mejorar, tú eres la profesional que les va a ayudar. Con lo cual, si no hacen caso de tus consejos. Claro, totalmente. Y eso es que normalmente cuando ya te contactan, y tú lo sabes perfectamente, Ricardo, a nosotros los copies nos pasa mucho, que cuando ya nos contratan es porque están ya casi en el filo de lo imposible, ¿no? Como que ya, ¡ay! Y nos pasa mucho. ¡Ay, es que ya me va muy mal! Sí. Y necesito como a la desesperada, ¿no? Entonces, y es que también hay algunos. Yo he visto alguno que me ha llamado y dice, por favor, a ver si me puedes echar una mano con la página web. Y ves la página web y dices, joder, es que una mano, te hace falta una reforma integral. Claro. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y ya cuando está, yo le digo a los clientes siempre, no puedes contactar con alguien cuando ya está al filo de lo imposible, a la desesperada, digo, porque es que, jolín, ¿qué has hecho para llegar hasta este punto? ¿O qué no has hecho para llegar hasta este punto, no? Claro. Entonces, pero bueno, ya una vez en ese, por eso, en esa tesitura, cuando ya va pasando el tiempo y uno va cogiendo también experiencia, pues sí que te sirve, por lo menos, como dices tú, para filtrar o para ver un poco por dónde va a venir el tío, claro, ¿no? Entonces, no, y luego sobre todo, bueno, mira, hay veces que dices, yo también me ha pasado con algún cliente que he empezado a trabajar, hemos hecho lo que habíamos acordado, no estaba a gusto porque veías que era muy, o sea, una forma de ser que no, y al final dices, oye, pues ahora quiero que me hagas también esto, y pues mira, no puedo porque ya he hecho lo que tenía que hacer y ahora mismo ya no tengo tiempo, más adelante lo haremos, o si no, a veces que dices, es que hay gente con la que dices, mira, una vez que he trabajado con ellos, no quiero volver a trabajar con ellos. Yo a mí me pasa, así que no, claro, yo no puedo, como hace Ana, de rechazar clientes, pero sí que es verdad que alguno con el que ya he trabajado, digo, no vuelvo. O sea, prefiero no ganar menos, pero no, ¿sabes? No, pero estar bien. La verdad que claro, sí. Yo una cosa que me gustó mucho que dijo ella es, yo si estoy dedicándome a esta profesión es para ser feliz. Y a mí me pasa lo mismo. Es decir, yo dejé un trabajo de 7 años fija ya que estaba y demás. Sí. Porque yo quería dedicarme a esto, que es lo que me gusta, y yo dije, no, digo, verdaderamente ahí le doy la razón a ella, ¿no? Para trabajar en esto tiene que ser que te guste, que estés bien, y para haber dejado un trabajo fijo por arriesgarte a ser autónomo, sí, que es nada fácil, saltar, ¿no? Es saltar al vacío casi, o sea, si dejar un trabajo con fijo y para volver a la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir el mes que viene, ¿sabes? Eso es porque te gusta mucho. Te tiene que gustar mucho. Exacto, y entonces para mantenerte bien y mantenerte feliz, pues por lo menos ya te digo, poder, sí, dentro de lo que tal, medio seleccionar a los clientes con los que tú quieras trabajar. Claro. Entonces, bueno, yo espero que llegue ese día también. Sí, no, eso rápido, ya verás cómo sí. Noelia, una pregunta, ¿tus servicios son de copywriting solo o también hace redacción, verdad? Mira, o sea, decir, yo hago redacción. Vamos a explicar cómo hacemos siempre la diferencia entre lo que sería copywriting y redacción. Más que nada, vale. Yo creo que todos los que nos oyen lo entienden, pero bueno, yo cuando me refiero, hago la pregunta de copy o redacción, es porque yo en principio lo veo como dos servicios diferenciados. Sí. En mi caso, completamente, aunque son complementarios, son diferenciados, ¿vale? Porque evidentemente no es lo mismo hacer el copywriting de una página web o de una página de ventas o lo que sea, un lanzamiento, que es venta pura y dura. O sea, yo el texto de copywriting lo veo como texto de venta. Claro. Y el texto de redacción lo veo como información, aportar valor, entretenimiento también, por supuesto, pero ya lo veo con otro tipo de objetivo distinto. Yo digamos que lo separo por objetivos. Claro. El objetivo del copy es uno, el objetivo de la redacción es otro. Tú lo explicabas muy bien también la semana pasada en el podcast. Sí. Pero es que verdaderamente es así. O sea, yo siempre que termino, cuando es sobre todo una página de un emprendedor a lo mejor o de un pequeño negocio, suelo ofrecerles también redacción del blog, porque evidentemente para posicionarlo... Claro. No, es que es eso, al final haces por un lado lo que todos estamos llamando copywriting, aunque todo sería copywriting realmente, ¿no? Pero sí, lo que es más escritura persuasiva orientada al objetivo de que este cliente tuyo venda o sus servicios o consiga captar lead mag, o sea, captar leads a los que en un futuro luego le pueda vender algo. Luego, es decir, se puede decir clientes más calientes y con más ganas de comprar. La parte del blog es casi inbound marketing. Es marketing de contenidos y es como todo tiene que ir mucho más suave y mucho más lento. Es decir, nadie puede pretender que con 4 artículos que escribas en un blog captar 1.500 leads, porque no lo va a conseguir. Y además me río porque eso pasa mucho también, claro, y tú lo sabes, ¿no? Que empiezas a escribir en el blog y a lo mejor a los 2 meses te dicen, oye, pero ¿qué pasa, no? No sé qué. Pero digo, si no entra nadie, ¿no? Es que esto no entra así solos porque sí. Claro, va lento. Entonces digo, es que el blog, yo llevo escribiendo en mi blog una vez al mes, que además eso sí que me dije, no, religiosamente lo voy a hacer y tal. Pues llevo 1 año y medio y hombre, evidentemente han incrementado las visitas, pero a lo largo de ese año. Mira, no, el primer año no te entra nadie. O sea, el primer año casi te voy a decir que no entra nadie, o sea, de por sí no entra casi nadie. Es decir, una vez que llevas un año funcionando, empiezan a llegar las visitas. Y lo que tú dices, conforme vas escribiendo más, empieza a incrementarse. Pero claro, es decir, para conseguir que en un proyecto, en un blog, escribiendo solo en un blog, conseguir atraer visitas orgánicas, necesitas, como mínimo, te voy a decir yo, escribir 10 artículos de 1.000 palabras al mes. Durante un año y empezarás a tener algo de repercusión. O sea, si no, desde luego, al ritmo que piden casi todos los clientes, un artículo de 500 palabras a la semana, no vas a conseguir atraer visitas. Imposible. Ni en 200 años. Salvo, bueno, eso sí, si mismo, tú te coges, si tú claro, coges los, claro. O sea, si tú lo que escribes, que yo, por ejemplo, yo conozco copies que lo hacen, ¿eh? O sea, si escriben un artículo y compran, o sea, ponen publicidad en Facebook Ads y todo eso, Y joder, claro, si claro, mueves sí, mucho llevar, más rápido, ¿no? Pero claro, si, sin invertir sí. un duro o invirtiendo nada más que en el redactor que escribe el artículo, pues evidentemente claro. el dinero que inviertes es mucho menor y el resultado va a ser mucho menor. Claro. Hay que pensar que los grandes, o sea, los cuanto más grandes son, más invierten en tiempo, en dinero y en recursos. En dinero y en recursos, claro. Claro, yo siempre digo que a mis clientes, yo es que soy muy campechana con ellos cuando ya tengo confianza, obviamente, no sí. con todo el mundo, ¿no? Pero cuando ya tengo tiempo trabajando con ellos, yo les digo, oye, los milagros a Lourdes, vamos claro. a ver. Tú no puedes pretender que tu web esté posicionada en el top cuando me estás pidiendo un artículo al mes, o sea, claro. muchacha. Oh, y además te dicen, no, serán dos o tres artículos para este primer trimestre y si un vea cómo va, pues igual te contrato no, otro eso tres no más. Así, claro. Es que ya sabemos que va a ir mal, o sea, porque es que es por pura lógica. O sea, es que por lógica. Claro, ¿quién ya. se va por, o sea, es que no te puedes posicionar así? O sea, no, es decir, imposible. Otra cosa es que dijeras, mira, a mí me dice el cliente que tiene 45.000 seguidores en cada red social. Y entonces ya. digo, vale, bueno, pues vamos a hacer esa prueba a ver, porque sí que es probable que a lo mejor, oye, si está muy bien escrito, pues consiga atraer al blog a muchos de sus seguidores de las redes sociales. O sea, entonces ahí se puede hacer la prueba. Pero generalmente el que te lo dice, ¿cuántos tienes en redes sociales? No. Pues tengo 150 en Twitter, tengo 25 en Instagram. Entonces, mira, claro. pues entonces... Son personas, claro, claro, normalmente son negocios chiquititos, entonces eso yo siempre se lo digo, poquito a poco hay que seguir trabajando, aunque sea, no sé, menos cantidad, con más palabras, lo que sea, pero ser constante. Al final, yo creo, y además a mí lo que me ha funcionado verdaderamente, como todo en la vida, pero en especial en el negocio, es ser constante. Claro. No queda de otra, o sea, tienes mucha pasta. Debes tener paciencia, no tener prisa. Eso es, tener paciencia, ser constante, seguir trabajando poquito a poco. Si tienes, hombre, obviamente tienes más recursos para invertir, pues claro. vas invirtiendo, pero al principio que uno no tiene recursos, pues tiempo y eso, y trabajar. No te quedas de otra. Luego, por ejemplo, hay una opción muy sí. buena, que eso yo creo que sí que lo hemos hablado alguna vez tú y yo, que hay otra forma, si tú captas clientes físicamente, o sea, te vas a un evento y contactas con la gente, que eso. Luego alguno se puede interesar. Pero luego, por ejemplo, no haces prospección fría, puede ser ya por email o incluso en persona, de irte a, o llamar por teléfono a empresas que pueden sí. requerir de tus servicios y les ofreces, o no has probado ese tipo de técnicas. Mira, yo la verdad que sí que el email frío lo he probado, pero aquí por lo menos en las islas no me ha resultado mucho, porque no sé si que los negocios con los que he contactado a lo mejor no estaban lo suficientemente preparados y sí. probablemente sea eso, porque siempre me contestaban con otra cosa que no tenía nada que ver. Sí, o sea, con el problema que tú, o sea, tú habías detectado un problema, ¿no? X en su página y sí. se lo pones en un email. Oye, mira, he visto que tu página tiene este eso problema es. Y yo te quiero ayudar a solucionarlo. Y entonces te responde al lugar eso y dice, pues sí, sabemos que tenemos este problema, pero que te decían, no, si nuestro problema sí. es otro distinto, ¿no? Claro, a lo mejor te respondían, tú, pues yo le planteaba un problema de comunicación, de copy y demás, y a lo mejor respondía y me decía, ah, sí, pero tú me podrías diseñar la web, no sé qué. Eso ¿sabes? Como habitual. Que ya sí, sí. te respondían con otra cosa que no tiene nada que ver. Eso es muy habitual. Sí, y bueno, y para las redes sociales, no me las podría llevar y pues... Bueno, mil veces también. Ay, ¿me podrías llevar a las redes sociales? A ver, yo les intento explicar, mira, yo no soy community manager, esta persona que hace esto, lo otro, pero claro, la gente al final que tiene un negocio chico no sabe, claro. lo confunden claro. los términos. Entonces, por ahí la verdad que no me ha funcionado mucho. A mí lo que mejor me ha funcionado ha sido esto de los eventos y sí. luego también dar un par de charlas que di, gratuitas, que al principio me costó la vida porque... A ver, una cosa es el tú a tú, como digo yo, y otra claro. cosa es hablar delante de 30, 40, 50 personas, ¿eh? Ahí... Claro, claro. Ahí eso, pone... eso ya es un reto superior. Exactamente, pero yo a través de las asociaciones de jóvenes, sobre todo de la Cámara de Comercio y todo esto, pues yo me iba allí, hablaba con el responsable, le decía, oye, mira, yo me dedico a esto, ¿qué te parecería si hablamos sí. de este tema? Y como verdaderamente el copywriting, la verdad que es interesante porque a fin de cuentas son técnicas de venta, ¿no? Y está pues orientado en el mundo digital, lo que nosotros hacemos, y eso a la gente a priori pues sí que le interesa. Pues la verdad que di un par de charlas y en una de ellas fue en la Sociedad de Promoción de Las Palmas. Sí. Pues ahí conseguí un par de clientes muy buenos y bueno, y el mejor cliente con el que sigo trabajando y cruzaremos los dedos que sea así por mucho tiempo, que fue sí. el Patronato de Turismo de aquí de la isla. Claro que ya eso es, son palabras mayores, pero ya es una administración pública, ¿no? Además, ¿no? Efectivamente, yo que además nunca había trabajado para administraciones públicas, pues imagínate, o sea, claro, al principio claro. era como un miedo, ¿no? Porque yo decía, madre mía, ¿cómo me enfrento yo Además, es una página que pues bueno, evidentemente, promoción de turismo en la isla, una página que está en, creo que si no me equivoco, son 12 idiomas. Sí. Te puedes imaginar. Claro, claro. Con 10 años, mucha trayectoria y había muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Porque era una página del año 2003, creo recordar. Y que luego entiendo yo que tendrá un montonazo de visitas, ¿no? Aunque luego no sé cómo las consiguen, o sea, me refiero, cómo las usan, pues, que al final a lo mejor igual es parte de tu trabajo, ¿no? Que esa gente que entra de la web acaba siendo algún objetivo del patronato, ¿no? Claro, sobre todo porque, a ver, hacer la web pública de turismo, digamos, tiene mucha visita. Creo que el año pasado fue más de 1 millón o algo así, 1.600.000, algo así. Fíjate. O sea, es una brutalidad. Te puedes imaginar, 12 idiomas, o sea, la visita muchísima gente en alemán, en inglés. Sí que es verdad que yo me cargo de la parte de español, obviamente, porque ya solamente en español eso es un mundo. Sí. Pero el problema de la página sobre todo estaba en la desactualización de los contenidos. Claro. Son contenidos que ya se han quedado obsoletos, muchos de ellos habían sido escritos pues por funcionarios de la época, porque evidentemente no tenían en ese momento gente especializada, claro, ni tenían tampoco posibilidad de subcontratar. No, y que incluso entonces, puede ocurrir, yo te digo, conozco en otras administraciones públicas, en de departamentos parecidos, y que en muchas ocasiones tienen periodistas de la vieja escuela contratados. Eso. Y entonces a lo mejor, yo no digo que un periodista no escriba mal, hará una nota de prensa estupenda, pero a lo mejor igual lo que son ese tipo de contenidos, a lo mejor se quedan un poquito fuera de onda. Sí. Pero claro, al final dice, claro, es que no, o sea, tampoco no es muy habitual que este tipo de sector de organismos públicos tiren tanto de gente externa, porque lo normal es que tiren de los funcionarios que ya tienen, que tampoco es que estén muy agobiados de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en tu caso, es decir, está bien, porque es verdad que tú también le das esa savia nueva que a lo mejor le faltaba a la página, ¿no? Sí, de hecho lo que me comentan ellos es eso, como que lo ven mucho cambio, sobre todo en el tipo de textos, porque antes eran parrafadas, bueno, monumentales. Sí, pero ilegibles, ¿no? Eso, que eso se dice siempre claro, cuando, sobre todo fíjate tú, si se ve mal en la pantalla del ordenador, cuando lo abres en el móvil es como ver un muro de letras. O sea, exacto, eso agobia a cualquiera, eso no lo lee nadie. De hecho, lo que nos dimos cuenta al principio, sobre todo, yo llevo trabajando con ellos desde septiembre, es que el porcentaje de rebote era muy alto, era muy elevado, pero porque es que a veces era imposible de leer esas cosas. Entonces, fuimos trabajando poquito a poco. Entraba mucha gente, pero se iba muy rápidamente, ¿no? O sea, no leían, sino que veían todo ese batiburrillo de palabras y no las leían, ¿no? Y luego también la web, pues, con poquita experiencia de usuario, ¿no? Quiero decir, había demasiada información y desorganizada. Claro. O sea, que yo lo primero que tuve que hacer es sentarme con ellos y decirle, oye, mira, aquí hay que organizar la información, quitar sus menús, organizarlo, ordenarlo. Y luego ya, una vez que tengamos todo ordenado, empezamos con el contenido. Y ahí estamos. Bueno, de hecho, los primeros contenidos se han ido publicando ahora, este año, pues tú sabes que las administraciones van lentas. Sí. Pero ya estamos empezando a ver resultados, ¿eh? Ya estamos. Sobre todo lo que hablábamos del porcentaje de rebote. Ya la gente se queda más tiempo, pero es que es normal. O sea, antes era, bueno, imposible. Claro. Pero es que fíjate, si no tienes, o sea, tú ahora mismo ya, si lo estás consiguiendo retener más tiempo a la gente, a los lectores, al final ya les puedes poner un CTA. Que realmente, o sea, un call to action que te sirva para algo. Es decir, en un momento dado les puede llevar a una campaña de publicidad que esté haciendo el patronato. Efectivamente. O sea, ¿qué ocurre? Cuando te entran y no leen, no pueden llegar a leer el CTA tampoco. Entonces, al final, es desaprovechar. Y es que es el problema, es que tú coges, por ejemplo, hacen una publicidad, ¿no? En concreto, yo qué sé, pues para el mes de noviembre vamos a hacer publicidad en Alemania para que vengan más turistas alemanes. Claro, si tú le pones el anuncio a la turista alemana, el turista alemán pincha y ve, no voy a decir ya la parte escrita por ti, sino la parte en alemán, que estará con el mismo formato, entiendo yo. Exactamente, decir, luego hay traductores que lo traducen a los idiomas, sí. Claro, entonces será, va a haber el mismo formato ilegible, va a decir, pues no entro. Es decir, al final han tirado el dinero, que es dinero de todos, porque el patronato de turismo, al fin y al cabo, es de los impuestos que ha recaudado el Estado, ¿no? Pues ese dinero es mejor que si se aprovecha bien y trae turismo, pues trae riqueza a la isla. En cambio, si se aprovecha mal, lo que está estirando el dinero que es de todos, ¿sabes? Sí, yo se lo decía mucho también, que además el tipo de turismo de hoy en día que ya busca tanto por internet, pues ya te digo que la página tiene muchas visitas, hay que darle otro tipo de contenido, digo, un contenido más experiencial, con también más imágenes, porque muchísimo texto. Claro, yo siempre digo los Instagram, te coges a los Instagram de la gente de viajes, O sea, de eso, de influencers de viajes, de gente, bueno, yo conozco gente que se dedica a ir con su pareja de viaje por el mundo a hacerse fotos chulas. Y la gente le sigue mucha más gente que a una agencia de viajes, ¿sabes? Para que te vean, ¿no? O sea, y al final, ¿qué pasa? Pues habrá que coger ese estilo, ¿sabes? Claro, habrá que aprender de esa gente. Claro, yo se lo decía mucho, digo, y cambiar, porque eran textos, pues sí, muy, con mucha floritura, como dices tú, de periodistas, de... Y eso había que pulirlo. Entonces, claro, ella al principio me decía, madre mía, pero si un texto de, yo qué sé, 2.000 palabras me las dejaban en 500. Digo, pero porque el resto era relleno. Claro, claro. Sí, es que lo más probable es que a lo mejor le dijeran, hay que escribir un texto de 2.000 palabras para esta landing, ¿no? Sí. Y cogerían al funcionario de turno y dirán, pues me han dicho que tiene que ser 2.000, pero escribo 2.000. Y entonces, claro, sí. ¿Cómo se escriben las 2.000 cuando no hace falta escribirlas? El pobre. Dando relleno. Y circunloquios y vueltas y más vueltas. Bueno, una pasada. Además, yo conocí a la persona que se encargaba de los contenidos, no de todos, pero sí de algunos, un chico estupendo, y me lo decía, y dice, Noelia, aquí nos teníamos que buscar la vida, chica, como fuera. O sea, pero que ese supongo yo que no lo haría entonces de buena gana, sino que tendría otras cosas que hacer y le ponían también a hacer eso, ¿no? Exactamente. El mismo, fíjate, el mismo que estaba a lo mejor un día con el tema de la multa, estaba otro día con la página, otro día con no sé qué, y claro, eso no puede ser. Claro. Eso no puede ser. Mira, entonces, yo el otro día escribí un artículo para un cliente. No era de lo mismo, evidentemente, pero era hablando sobre externalización de los servicios. Sí. Y claro, es que por ejemplo, es muy habitual, les ponían el ejemplo en el artículo de alguien que tiene una empresa y que tiene un empleado que es un administrativo contable y que también le dicen, bueno, cuando tengas huecos, actualizas el, como es que te gusta lo de internet, actualizas el blog. ¿Qué ocurre? Claro. Pues ese señor que está de administrativo contable, ahí le han contratado para hacer las cuentas y para llevar el papeleo. Y cuando tenga huecos, hará lo otro, pero su misión es hacer su trabajo. Y no se va a implicar en absoluto en aportar contenido al blog. Va a decir, bueno, si hoy he acabado todo lo que tenía que hacer, que en una empresa privada no suele ser muy habitual, pero bueno, si lo he acabado y me queda media hora, pues ahora me pongo con el blog. Pero no va a dejar de hacer eso, no va a dejar de hacer el trabajo para el que le han contratado y para el que le están pagando por llevarlo del blog, porque todo el mundo lo sabemos que automáticamente ese hombre se convierte en el perseguido de la empresa, el que se está pasándoselo muy bien con las redes sociales, está todo el día en el Facebook ahí metido, ¿sabes? Que es que es lo que pasa, ¿sabes? Encima, o sea, ¿no? El pobre. Es que las empresas en España son así, o sea, es que estás trabajando, que te han dicho que hagas esto, y, no, es que estás en el Facebook todo el día metido ahí pasándotelo bien, pues no, yo estoy aquí haciendo lo que me han mandado, ¿sabes? Exactamente. Pero por eso te digo que, y bueno, y esa persona en concreto, la verdad que fue el que me vio en la charla y me dijo, no, Noelia, tú tienes que estar con nosotros, me lo decía por eso. Dice, o sea, que lo conociste, o sea, al responsable al final, o sea, directamente estaba en la charla. El que acabó contratándote estaba en la charla. Estaba en la charla, porque él vio, claro, es que todo. Él ya me había luqueado por ahí, ¿no? Como digo, yo me había visto el LinkedIn, había visto que iba a dar la charla y dice, pues voy a ver, él me lo dijo así, ¿eh? Me dice, voy a ver qué tal esta chica. Vale, o sea, dice, que ya más o menos ya te seguía, o sea, ya te seguía y para verte ya en persona a ver si... después. Sí, o sea, que más eso o menos él ya tendría un poco la idea de que te necesitaban, ¿no? Sí, bueno, ellos tenían la idea de que necesitaban a alguien que le ayudase a organizar esos contenidos, pero no sabían, tenían dudas sobre, tenían en mente un periodista precisamente, y entonces no sabían que existía una figura que quizás podría ser más específica para esto. Claro. Y ya cuando el chico fue a la charla, dijo, esta es la figura que yo necesitaba. Claro. Y ahí se puso en contacto conmigo y empezamos a trabajar, ¿no? Pues fíjate que todo el esfuerzo, el corte que se pasa al final, la primera vez que hablas en público, al final te ha compensado más que de sobra. Pues la verdad que sí, yo siempre digo, si lo llego a saber, lo hago antes. Y mira que lo pasé mal, ¿eh? Porque era mi primera charla y estaba, vamos, nerviosa, roja, pero después, mira, todo salió bien y la gente muy agradecida también. Claro. Me adapté mucho al público al que iba, porque evidentemente sabía que era gente que no conocía del tema. Digo, bueno, la voy a adaptar para que todo el mundo lo entienda. Y la verdad que no puedo estar más agradecida porque, mira, me trajo este cliente que estoy súper contenta, ¿verdad? Claro. La verdad que sí. Noelia, y tú, por ejemplo, cuando has hecho esas charlas y ese networking y todo eso, sobre todo en el caso de las charlas, ¿te has sido muy sectorial? ¿Te has ido muy a un sector turismo o ha sido siempre general para empresas de la isla? Mira, justamente el tema de la charla fue a raíz de, porque yo suelo participar, como te dije antes, en algún que otro evento también como voluntaria y demás, y una organizadora de eventos de aquí de la isla fue la que me dijo, oye, mira, Noelia, ¿te gustaría dar una charla en la promoción de, la sociedad de promoción económica, que ahí van negocios de todo tipo? Sí. Y de hecho, bueno, había gente de todo, había abogados, había gente que, un poco emprendedores casi todos, que suelen ir a ese tipo de charlas, pues precisamente para llevarse algo de información que luego ellos puedan aplicar a sus propios negocios, ¿no? Sí, sí, sí. Y la casualidad que justo estaba ahí esa persona. Y de hecho yo me acuerdo que el día de la charla ella me lo dijo. Dice, ¿hay alguien aquí de turismo? Dice, sí. Pero no te voy a decir quién es. Dice, porque esa persona es tímida y tampoco quiere que... Claro. Sí. Como entonces, que claro, o sea, que tú realmente... Lo mismo, ¿no? Sí, sí, claro. Y una cosa, entonces tú realmente, tu especialidad se puede decir que son los emprendedores, ¿no? O sea, que tú no estás en un nicho de mercado en concreto, sino que, bueno, tú, sobre todo tu especialización es a nivel local... En donde he trabajado bastante con emprendedores y todo eso, de cualquier sector. Pero ¿no? Y también mucho con agencias. Yo trabajo con agencias también. O sea, trabajo con dos o tres agencias. Porque, de hecho, es que, claro, yo al principio decía, bueno, ¿a dónde me voy? Que tengan clientes ya. Digo, bueno, pues voy a intentar en agencias que ellos ya tienen la materia prima, ¿no? Que es el cliente. Sí. Y seguramente van a necesitar ayuda de un copy. Probablemente. Entonces, claro. Bueno, también colaboro con alguna que otra agencia y, hombre, por ende, tú sabes que siempre emprendedores suelen llegarnos bastante y a mí me gusta trabajar también con marca personal porque al final esa gente sí que necesita de tu ayuda, ¿no? O sea, que están empezando, no tienen mucha idea, les dan muchos consejos, no solo de copy, tú lo sabes, ¿no? Sino a nivel de estrategia. Y suelen ser los más agradecidos luego, claro. La verdad, o por lo menos en mi caso son los que mejor se ven los resultados, sí. y los más agradecidos, pero vamos, yo como digo yo no le hago asco a nada, vaya. He trabajado con agencias, he trabajado con empresas grandes aquí también, alguna que otra. ¿Sabes? Por ejemplo, estuve trabajando el año pasado para una escuela de pilotos muy importante que hay aquí, sí. Y eso lo hicimos en conjunto con una agencia. Centros médicos, o sea, es que realmente yo como soy un poco Juan Palomo, o sea, es que me he metido en todo, menos en cosas de apuestas y estas cosas, pero porque sí, a mí no tampoco me gustan, sí, el casino, el mundo... online y todo eso no me también, tampoco me gusta, y también es un sector en el que hay negocio, o sea, es decir, bueno, porque o sea, publicidad online te hacen muchísimo eso, pues al final hacen muchos anuncios, unas páginas con mucho texto, o sea, con muchos contenidos, y requieren incluso, tú de vez en cuando ves ofertas que quieren a copies casi en plantilla, no sé si he visto alguna que otra, no sé por qué. A mí no me gusta nada, porque es que no me gusta nada el juego y no me gusta más el meterle a la gente el juego, o sea, que es algo que en principio no es lo mejor que hay para la estabilidad de una persona, y encima metérselo a base de persuasión, o sea, es lo mismo. Igual que otra cosa, por ejemplo, que nunca me han preguntado, pero que, o sea, yo a los de Cansinos Online eso lo he rechazado, incluso lo he rechazado, incluso me ofrecieron para un par de páginas que tenía de nicho, incluso para meter enlaces y bien pagados, y dije que no, o sea, que no. Escribieron artículos, eso lo pones en tu blog y nosotros te pagamos por si pones un enlace a la nuestra, y digo, no, porque no quiero, o sea, no quiero promocionarlo, ¿sabes? Sí. Y hay otro sector que no me gusta, pero que nunca me han ofrecido nada, que es el tema del tarot y todo eso. Ah, el tarot. Oye, mira, pues dicen que también hay negocio. Sí, por eso te digo, a mí no me han ofrecido nunca, pero ya digo que si me lo ofrecieran tampoco lo aceptaría porque no me gusta. A mí lo que sí que me llegaron a ofrecer, que rechacé una vez, pero por falta de conocimiento completamente, fue escribir sobre inversión y bolsa. Sí. Ahí la verdad que estaba tan perdida. Te requería mucho tiempo de investigación, ¿no? Para poder escribir. Demasiado. Claro, porque digo, de cero a cero no tengo ni idea. Digo, mira, prefiero pasárselo a otra persona que yo sepa que maneja de este tema, a meterme tampoco en camisa de once varas, ¿sabes? Una cosa es que tú digas negocios más normales. ¿Sabes cuál es el problema? Yo que sí que acepto casi todo tipo de a mí el tema, por ejemplo, el tema financiero y todo eso me gusta. De hecho, uno de mis clientes es de temas de finanzas también, y por ejemplo, el tema bolsa he leído mucho. No me he especializado en eso, pero me gusta. Pero yo estoy escribiendo ahora para empresas B2B de química, para empresas de todo, o sea, de energía sostenible, o sea, el tema de motor, o sea, al final no me da miedo nada. Pero sí que es cierto que hay que tener muy claro que si, por ejemplo, te llega un sector en el que nunca has trabajado y no tienes ni idea, tienes que pensar, oye, que a lo mejor igual te acabas pillando los dedos, que a lo mejor das un precio, y vale, lo que yo iba a tardar, lo que yo pensaba que iba a tardar en escribirlo 4 horas, te dura 10. Y entonces al final estás regalándole el dinero. O sea, porque claro, son 6 horas más que no puedes trabajar para otro cliente. ¿Sabes? Sí, exacto. Y aparte, no sé, a mí me gusta ser muy honesta con la gente, y si hay algo que verdaderamente no domino, nada, o bien es un tema, como acabamos de decir antes, que no tal, prefiero, mira, decir, oye, Por aquí no. Mira, también es verdad yo te recomiendo a alguien. Claro. Que es que también, siendo sincero, sí. Es decir, yo, por ejemplo, yo hay veces que les digo, o sea, cuando son unas cosas muy técnicas, lo digo, es decir, yo no soy. Sí. Experto en esto. Experto. Pero claro, si tú lo que quieres es que sea algo divulgativo, la mejor forma que podemos que sea ser divulgativos es si yo me explicáis, sí, a mí en qué consiste esto y yo lo explico con mis palabras. Eso. Y de momento, por ejemplo, los, eso, clientes están muy contentos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que lo que antes era una farfulla de tecnicismos que nadie, sí, entendía, ahora lo entiende todo el mundo. Ahora, claro, si el cliente, claro, lo que quiere es demostrar lo que sabe y quiere contratar a un redactor, sí, profesional para escribir muy rimbombante, pues conmigo no lo va a conseguir, sobre todo si el tema, claro, desconozco, ¿sabes? Porque no tengo ni idea. Entonces, claro, yo no puedo, claro, escribir, claro, claro, como escribiría un profesor de la universidad hablando de su propia, de una propia, eso, cosa de la carrera. Pues evidentemente yo no soy, no, o sea, no sé los tecnicismos que, ¿sabes? O sea, nosotros podemos hacer ese trabajo más divulgativo. O sea, y ante eso no hay, eso, ningún problema, pero cuando quieren algo muy técnico, o sea, yo, por ejemplo, claro, una cosa que eso sí que me lo han ofrecido y también he dicho, pero también es verdad que está muy mal pagado, ahora se lleva mucho lo, claro, de contratar a un redactor para que te haga, a los chavales, los estudiantes, les hagan el trabajo fin de carrera y cosas de esas, ¿sabes? Pues yo, por ejemplo, yo ahí básicamente lo he rechazado por dos motivos. Una vez me lo mandaron en un Slack, me lo preguntaron y dije, mira, no le voy a decir ni el precio. O sea, no le voy a decir ni el precio porque no le va a costar, le va a costar más lo que yo le voy a cobrar por el trabajo que lo que le ha costado la carrera entera. Pero aparte de, claro, eso, le dije, ¿por qué no estudia un poquito y se lo ocurre y lo hace él? O sea, además que me parece tan poco ético. Eso es como, claro, cuando nosotros entrábamos en muchísimo, el rincón del, o sea, vago. Claro, pero es que se vende, pero ese servicio, sí, pero es que esos servicios se venden muchísimo. El otro día lo decían en la radio. ¿En serio? Que hay empresas, sabía, especializadas, ¿no?, en eso. Es que el otro día lo decían en la radio. O sea, hay empresas especializadas y encima, además, ¿sabes lo que pasa? Que al final tienen que subcontratarlo a tipo negros, porque al final decían que hacen un trabajo fin de carrera o fin de máster por 300 euros. Me parece muy fuerte, porque eso no lo sabía. Claro, pues al final, ¿qué ocurre? Que están contratando, pues a lo mejor a eso, al clásico que está empezando y que cobra poquito dinero. Porque evidentemente para venderlo a 300 euros, un trabajo que es que requiere, que es un trabajo fin de carrera, no se hace, oye, que tienes que demostrar que has estudiado, ¿sabes? Claro, o sea, claro que va, madre mía. Pues mira tú, pues eso no lo sabía yo ya. Claro. A mí me llegó la cosa porque iba más en plan, no querían ir a través de una empresa, porque claro, la empresa al final, yo creo que todo el mundo ya se lo imagina. La empresa, claro, lo que hará será contratar a redactores venezolanos o a redactores estos que están empezando y que cobran un céntimo por palabra o cosas de esas, ¿sabes? Entonces, evidentemente, el resultado nunca va a ser tan bueno como a lo mejor contratar a un redactor más premium, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que es que el problema está que es que los redactores que estamos un poquito más consolidados, pues tampoco solemos hacer ese tipo de trabajos a un precio. Yo, por suerte, Ricardo, la verdad que gracias a Dios, esa parte del céntimo, ¿no? Digamos, de tal, no la he vivido. Claro. Gracias. O sea, porque es lo que dices tú, yo creo que porque ya hemos empezado en otra fase, claro, pero que vamos, o estaba escuchando el otro día eso, hablar sobre el tema, Ana Miller y ti, de los comienzos y de eso, ¿no? Comienzos como redactores y, claro, tal, digo, joder, qué duro tuvo que ser vivir esa fase también. Sí, bueno, pero porque tú date cuenta, Noelia, que eso sigue ocurriendo ahora, ¿eh? No, ya. Ahora sigue habiendo gente que está escribiendo artículos de 1000 palabras por 5 o 6 euros, ¿sabes? Qué fuerte. O sea, decir, por eso te digo que en la época eso ha existido siempre, pero hoy en día, aunque está el sector más consolidado, pero claro, todo depende también, el que paga esas miserias no está buscando una redacción de calidad, está buscando palabras a lo tonto. Y el otro día, mira, Roger, el de Redactor Freelance, lo decía, dice, joder, es que hay inteligencias artificiales que están escribiendo artículos más decentes que estos que se venden por 4 euros. Madre mía. O sea, que fíjate, ¿no? Hacia Claro. O sea, hay que pensar que la gente tiene unos gastos. O sea, y si tú le pagas esa miseria a alguien, pues una de dos, o trabaja en otra cosa y esto lo hace como un hobby, o si Es que, y aún así, ¿cuándo, Ricardo? Es que esto lleva tiempo y a mí me parece tan injusto, de verdad, y que intentes buscar eso en mercados latinos o en otro sitio. Al final, a fin de cuentas, te estás aprovechando de la debilidad de la gente necesidad de vivir en un sitio en el que es imposible vivir y que se mueren de hambre y que con 4 duros al menos comen un trozo de pan, pero eso, o sea, eso para mí, eso y hacer turismo sexual, pues es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, te aprovechas de la necesidad de la gente para sacar del beneficio del tipo que sea, ¿sabes? Por eso, que hay cosas que no, que no podemos permitir, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Claro, o sea, es lo que dices tú. Hasta o sea, al final, que Al final es eso, que al final hay mucha gente que... Bueno, la clave sobre todo es que todo el mundo entienda que este trabajo, que es un trabajo creativo, que es un trabajo difícil de hacer, sí, y que no se puede pagar mal. O sea, el que mientras la gente lo entienda, no lo entienda así, pues tenemos un problema. Pero bueno, el problema lo tienen ellos, ¿sabes? Porque no, al final, sí, claro, ¿sabes? O sea, decir, yo mira, no sé con quién lo hablaba una vez, que decía, si tú tienes un proyecto, o sea, tú imaginas, yo creo que, no sé si era cuando entrevisté a Arturo García, claro, decíamos, dice, claro, tú imagínate que coges a un diseñador y ese diseñador solo tiene, porque el volumen de trabajo que tú le vas a encargar, le va a ocupar un mes completo de su vida, ¿sabes? O sea, de su vida laboral, y no puede hacer otra cosa porque es un producto, un proyecto muy grande. Si tú a ese señor no le pagas, como mínimo, lo que él considera que necesita para poder vivir durante un mes... Ese mes, ¿sabes? Claro. O sea, si tú, por ejemplo, ante eso, o sea, ante un diseño web que va a requerir durante un mes entero de trabajo, le pagas al diseñador 300 euros, o sea, ¿de qué piensas que va a vivir ese hombre? Madre mía. Y es que es así, o sea, hay que ser realistas. Sí, sí, si yo claro, necesito claro, una web enorme, es que me la van a hacer de dos formas. O me van a coger, sí, manipular de mala manera la plantilla genérica que tiene todo el mundo y de cuatro cositas y me van a cobrar 300 euros, con lo cual me han timado. O la otra opción es que ese hombre, el diseñador o la diseñadora que lo está haciendo, se va a morir de hambre. Joder. Pues no, hay que ser realistas. O sea, hay que ser realistas. Otra cosa es que digas, vale, mira, yo le voy a encargar un trabajo que lo va a hacer en dos horas. Y me va a cobrar 300 euros. Bueno, pues yo ya no me planteo... Sí, claro, exacto. Si tú pues sabes entiendo que tendrá muchos más trabajos, que cobre 300 euros cada dos horas y vivirá muy bien. Pero claro, si yo le encargo un trabajo y que sé, y me dice, yo no te lo puedo entregar hasta dentro de dos meses porque yo esto me lleva 8 horas al día como mínimo hacerlo, digo, joder, pues si le voy a pagar 300 euros, este hombre se va a morir de hambre durante dos meses. Claro. ¿Sabes? Sí, es un poco ser conscientes. Claro, final, es decir, cualquier ¿no? trabajo creativo que no lo puedas hacer de modo industrial, de modo tecnificado, que no tenga una máquina que lo vaya haciendo por ti, es decir, todo el tiempo que... Es lo mismo, yo que sé, pues que una señora que la contratan para coser, ¿sabes? Pues si a la señora que le contratan para coser durante 8 horas al día le consigue sacar un sueldo de 10 euros, pues esa señora se va a morir de hambre. Va a morir de hambre, claro. Sí, sí. Estos son matemáticas. O sea, es que no puedes sacar otras 8 horas. Es que se las va a quitar de dormir para trabajar limpiando escaleras para poder sacar lo que no has sacado cosiendo. ¿Sabes? Pues eso, la pero gente, verdad que eso al cliente, o sea, o a la gente, mucha gente le cuesta entenderlo, claro. Entenderlo, ¿sabes? Y sí, se creen eso... que porque tú estás detrás del ordenador, pues eso me pasa a mí, y me pasa en mi casa, imagínate, de estar sentado, y mi madre a lo mejor, cuando estas navidades, que me acuerdo que estuve allí en Málaga, y mi madre a cada momento entraba, chiquilla, pero todavía estás en el ordenador, pero ¿qué estás haciendo? Mamá, estoy trabajando, o sea, ¿pero tú qué te piensas que cuando yo te digo que trabajo en casa? Oye, yo hace poco, Noelia, me he ido de viaje con unos amigos. Yo no iba conduciendo, yo iba sentado en el asiento trasero y decían, ¿qué callado estás? Yo, porque estoy trabajando, encendí el ordenador y me puse a trabajar. O sea, estáis todos de vacaciones menos yo, que cada vez que me monto en el coche me pongo a trabajar. O sea, aprovechamos el desplazamiento de un sitio a otro y en ese tracito, que a lo mejor era una hora, hora y pico en el coche, yo iba con el ordenador pum, pum, pum, trabajando. Avanzando. O sea, es decir, al final es eso, esa es la diferencia. O sea, no estamos aquí de risas, como decíamos antes, ¿no? De estoy aquí en el Facebook para estar ligando o lo que sea. Pues mi madre era igual, Ricardo, a cada momento entraba, pero chiquilla, ¿y cuántas horas? Mamá, tengo que estar una jornada de 4, de 6, lo que tenga, del volumen de trabajo, exacto. Digo, hay veces que estoy más, hay veces que estoy menos, hay veces que estoy por la mañana, por la tarde. Y si tienes la suerte de organizarte muy bien y puedes decir, bueno, me voy una semana de vacaciones y me olvido del trabajo durante una semana o durante 15 días o un mes. Pero eso creo, no conozco todavía un freelance de ningún tipo, ni de los que más tarifas cobran de cualquier sector, ¿verdad? Que pueda irse un mes entero, desconectar de su trabajo y olvidarse de que lo tiene. Que va, para nada. Desconectarte por completo es muy difícil, sobre todo porque los emails y las cosas siguen llegando, ¿no? Entonces, bueno, puedes intentar decir, bueno, en 2 o 3 días no voy a... Pero luego siempre acabas picando. Claro, sí. Mira, puedes coger... Hay gente, yo, por ejemplo, estas navidades últimas, ¿no? Pues que caían el día de Nochebuena, creo recordar que era lunes. No, era martes. Navidad, miércoles. Entonces, bueno, pues como hay un lunes y un viernes nada más, pues bueno, pues puedes decir, mira, te arriesgas y a ver si no tienes mala suerte que te llame un cliente o que te mande un email. Y desconectas esa semana. Y te olvidas de todo y ni miras el correo y mira, y relajas del todo. En esas circunstancias es posible. Yo, por ejemplo, lo he intentado, que yo me gusta mucho irme en Semana Santa a Málaga, y lo he intentado, es decir, me intento olvidar y tener los 3 días laborables también para tener una semana de vacaciones, y al final no puedo. Y al final no puedo, porque siempre hay algo. Por ejemplo, este último año, pues era la declaración de los impuestos. Oye, tú qué alegría, te vas de vacaciones y se le acaba el plazo justo en plenas vacaciones, digo, con lo cual me tocó estarme allí haciendo las liquidaciones y pagando los impuestos. impuestos, ¿sabes? Pero que si no es eso, es un cliente que le corre prisa no sé qué. Sí. Y si no, es, hay que hacer tal pago, si no hay que mandar tal factura. Sí. Si no hay... Y al final dices... Es nosotros que siempre estamos liados, ¿verdad? Claro. Pero bueno, es que es así. La vida del autónomo es así. El que diga lo contrario, yo claro. Bueno, también decir, lo que decimos siempre, también tenemos más libertad. Podemos coger y decir, yo mañana me voy a hacer lo que sea. O como un día había una oferta de trabajo para freelance, yo no sé si era para copio, para qué era. Y además, como no te ponemos horario porque vas a estar trabajando, teletrabajando en tu casa, pues puedes ir a comprar al supermercado cuando está vacío, cuando no hay nadie. Pues hombre, eso sí que es verdad, que te puedes ir al supermercado a las 12 de la mañana y va a estar más tranquilo que igual si tienes que irte a las 8 de la tarde, ¿no? Sí, y luego el tema de viajar es verdad, ahí tienes mucha razón, porque yo antes, por ejemplo, cuando estaba en la tienda, bueno, ya tú sabes, ni verano ni Navidad, claro, eso era imposible, ¿no? Entonces yo este año me he pegado en Málaga, pues prácticamente te podría decir 15 días, ¿no? Entonces eso antes era imposible, y ahora cojo mi ordenador, me lo llevo y que bueno, si tengo que hacer algo lo hago, pero puedo teletrabajar, ¿no? Y eso para mí ha sido, quizás yo creo que lo mejor en un momento dado... Incluso yo conozco gente que se va de vacaciones, a lo mejor, yo incluso conozco autónomos que se van un mes, ¿eh? O sea, yo tengo un amigo que se alquila en un chalet y se va con la familia, con los hijos, y lo que le hace es que se levanta muy pronto y se pone a trabajar a lo mejor desde las 6 de la mañana en verano hasta las 12. Y ahí ya coge, se va con los niños a la playa, a la piscina, a no sé qué, está todo el día con ellos, y a lo mejor igual a última hora de la tarde pues le echa una horita más. Ah. Y al final dices, mira, pues más o menos tienes la misma jornada laboral que en horario mejor distinto, pero ya al menos tu familia no te echa a perder, porque claro, si te vas con tus hijos de vacaciones y luego tus hijos no te ven porque estás todo el rato trabajando, pues al final ni son vacaciones ni son pues nada. Vaya gracia, ¿no? Claro, es que hay que pensar que también es verdad que somos autónomos, somos para eso muy independientes, pero claro, que hay que pensar que también tenemos familia, que también quieren disfrutar de nosotros, como me imagino que tu madre entraba tanto a preguntarte porque decía, oye, que has venido 15 días a verme y no eso te estoy viendo, ¿no? Claro, decía, vienes en Navidad y ahora te pegas todo el día en el cuarto, digo, a ver, mamá, todo el día, ¿no, mujer? Digo, por las mañanas y tal, pero es eso. Bueno, pues oye, como siempre digo, me está encantando hablar contigo, porque la verdad es que estos temas son muy entretenidos y son... O sea, te voy a hacer una última pregunta antes de pasar ya a los temas más personales. ¿Qué consejo le darías entonces, no sé si igual redundas en lo que ya hemos hablado, a alguien que esté empezando? Y ya digo, no tiene que ser un copy, ¿eh? Puede ser cualquier persona que se vaya a dedicar al mundo online. Yo siempre le pregunto el consejo que le darías sobre temas de redacción. O sea, ¿qué tiene que empezar a hacer en internet para su forma de escribir o su forma de comunicarse? ¿Cómo debería llevarla a cabo para tener ese pequeño detalle que significativo? Significativo, sí. Bueno, aparte de lo que he dicho antes de intentar un poco salir de la zona de confort, ¿vale? Siempre le insisto mucho, sobre todo también a mis clientes cuando son de marca personal, es decir, cuando son empresas o personas que quieren dar a conocer su negocio, les digo que sean mucho ellos mismos también. Que lo dejen reflejar tanto en su página web como en toda la comunicación que hagan, o sea, ya sea en redes sociales, ya sea en email marketing o lo que vayan a utilizar. Que siempre intenten darle ese toque personal, porque yo creo que hoy en día, sobre todo cuando hablamos de marca personal, cuando hablamos de emprendedores pequeños o pequeños negocios, lo que va a diferenciarte al final de la competencia, pues está un poco también en tu manera de ser y en tu manera de trabajar, ¿no? Claro. Entonces, oye, ¿y por ejemplo, cómo lo trasladas tú, es decir, al texto escrito? Es decir, ¿cómo le dices, o sea, cuando le dices, tienes que ser tú mismo, en el texto escrito, ¿cómo, o sea, si lo tienes que escribir tú, entiendo que, bueno, tú es más fácil, si lo tengo, tú, claro, ya, a lo mejor lo has visto ya cómo se expresa, que, o sea, pero, por ejemplo, ¿cómo le explicas a él lo que tiene que ser cercano, pero que no sea el colegueo, sea desagradable? Sí. Y, o sea, que a mí me pasa incluso con gente, con referentes, que tienen ese colegueo ya que da un poquito de asquito, ¿sabes? O sea, una cosa que es la cercanía y otra cosa es ser ya tonto, ¿sabes? Sí, hace poco me pasaba, hace poco me pasaba que entré en una página de alguien así conocido también, pero ya era demasiado, o sea, sí, a mí me pasa con algunos que quieren darle ese toque tan personal que dices, hostia, si es que de verdad eres así en persona, o no me puedo creer que seas tan tonto, las tonterías que ponía al escribir, ¿sabes? Siempre, hombre, obviamente sin pasarse. Muchas veces lo que les digo es, si van a escribir ellos sus contenidos, es decir, por ejemplo, tengo algún que otro cliente que me ha dicho, no, pues mira, del blog me encargo yo, que ahí es donde voy a sacar un poco mi lado más personal también, ¿no? Porque en el blog pues te dejas un poco más de ver, ¿no? Entonces yo siempre le digo, escríbeme algo a mí o ese primer artículo que vaya a escribir, lo que sea, mándamelo y un poco lo revisamos. Porque es verdad que hay gente que a veces no se da cuenta Y puede llegar a ser, hombre, está bien que seas tú mismo, ¿no? Sí. Pero tampoco te pases, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, cuando entro en una web y veo comentarios del tipo amigui o sí, oli, ese tipo de cosas me sacan de quicio. Uy, uy, uy. Yo pienso. Bueno, eso o el que usa, o Noelia, el que usa localismos. O sea, digo, o sea, vale, salvo que tú solo vayas a trabajar con clientes de tu pueblo o de tu ciudad, joder, no uses palabras muy locales porque nadie las va a entender que no sean de allí. ¿Sabes? Y te entiende. Pero, sí, o sea, pero pasa Málaga, en Málaga hay muchas palabras, o sea, muy típicas de Málaga, que en cuanto sales de ella, bueno, para que te hagas una idea, la serie está de Malaca. Hubo muchas quejas porque la gente no entendía de lo que hablaban. O sea, no entendía las palabras porque son típicas de Málaga. Y la segunda semana, después de poner la segunda semana la serie, porque la serie además estaba muy bien, era muy entretenida, pusieron en una web, o sea, en la web de Televisión Española, como un diccionario. O sea, malagueño, español, español, malagueño. O sea, no, y era sobre todo de términos, eso, el típico merdellón, el típico chabea, ese tipo de palabras que son típicas de Málaga. ¿Sabes? Pues eso me pasaba mucho a mí aquí al llegar, ¿eh? Uf, porque claro, es que hay cosas que no son de allí, como claro. En todos lados, los localismos, ¿no? Claro, pero igual que allí en Canarias se habla, el autobús es la guagua, ¿no? Pues claro, si tú la sales guagua, de Canarias y dices la guagua, pues no, los demás a lo mejor no te entienden. No te entienden. O mucho, ellos aquí utilizan mucho también una expresión que es mi niño, mi niña, entonces sí. Es como, ¿cómo le voy a decir eso a nadie? Si es que yo soy malagueña y a mí se me nota, digo, claro. Yo le digo a alguien mi niño y me mira como diciendo, ¿pero tú de dónde has salido? Pero y no entonces, que, en la que web escribes, pasa también. Claro, es que, en que el que escribe en su web, si pones el mi niño, no sé cuánto, me he cogido la guagua, al final dice, no, es que esto no es un tendero del barrio, es que es un tío que está prestando sus servicios profesionales, ¿no? Pongamos el ejemplo de un freelance, claro. ¿No? Que vende sus servicios. Pues claro, no puedes poner ese tipo de cercanía y localismo, ¿sabes? No, hay que ser cercano pero profesional, eso sí es verdad. Entonces yo muchas veces para ayudarlos a ellos, sobre todo cuando tienen dudas, sí que les digo, bueno, mándame un texto a mí y yo te hago un pequeño filtro y te digo, oye, mira, esto sí, esto creo que podría ser demasiado y ahí ya nos vamos adaptando, ¿no? Otra opción si no es decir, mira, te escribo yo uno entero para que veas lo que es la cercanía sin ser pasteloso ni empalagoso ni nada de eso. De hecho, tengo un cliente que lo que le hago simplemente, fíjate tú, y además este es un todoterreno porque este es un tío que hace mil historias, o sea, de estas personas que se mete en todo, que se moja con todo, pero que muchas veces pues, me pide ayuda para que lo asesore, ¿no? Entonces, lo único que le hago son plantillas. Sí. Noelia, ¿cómo me harías una plantilla para solicitarle a un cliente, por ejemplo, una factura de la luz? Pon tú, pues yo le hago su plantilla. Oye, mira, pues así o así. Porque, claro, son personas que van a mil. Dice, yo no tengo tiempo de pararme a pensar cómo sería la mejor manera, si es educada. Y solo le hago eso, fíjate. No, y ¿sabes lo que pasa? Que ahora hay herramientas en el mismo Gmail. Si tú tienes cargada la plantilla... Simplemente es cambiar la carga, simplemente pones el nombre, que incluso se puede poner una etiqueta para que hasta no pongas ni el nombre, y entonces la gente que va muy rápido, que va muy volada de tiempo, las usa mucho. O sea, tiene plantillas predefinidas para cada cosa, y simplemente es ¡pumba! Es cargar la plantilla, poner la etiqueta del nombre de la persona, y evidentemente ya se la mandas. ¿Sabes? Y eso además te ayuda a mantener una consistencia. Que es lo que hablábamos en los últimos episodios del podcast cuando estuve hablando con Aicia de Pedro. Es decir, al final hay que tener la consistencia de que tú no puedes ponerle un mensaje en la web, le estás hablando de tú, pero luego le pides que te pague la factura de usted. Pues eso no es. Al final pasa la gente, bastante. Claro, es que pasa muchísimo. O sea, al final le estás hablando de tú al cliente todo el rato en la web, incluso en las relaciones que has tenido. Pero luego llega el momento de págame la factura y llega, estimado señor, no sé cuánto, le recuerdo que tiene usted pendiente el pago de esta factura. O sea, al final y la persona se queda como. Claro, bueno, que dices, es otra persona. Claro, bueno, si es una empresa muy grande, pues puedes pensar que es que el departamento financiero, pues piensa otro, escribe de otro modo. Claro. Pero cuando encima es un freelance, dices, ¿qué pasa? No, que este hombre, cuando me quiere cobrar, de pronto se vuelve como el director de un banco. ¿Sabes? Claro. Cuando quiere cobrarme, encima cabrea. O sea, es una cosa, dices, mira, yo prefiero que la cercanía también la tengan pues mira, ya hemos hecho el trabajo y te mando la factura. Pues ya está, pues no hay que ponerse ni muy formal, ni tampoco muy colega. Exactamente, pues ya te digo, a ese cliente, por ejemplo, lo ayuda un poco y eso sería, como decía ella, el tema del tono de voz y al tema de la identidad verbal, lo llama Aicia, ¿no? Que es un poco tener esa coherencia con todas las comunicaciones. Yo se lo decía, digo, que no puedes mandar un email de esta manera, tener tu web de otra, una llamada de otra, digo, lo ideal sería que todo tuviera coherencia. Pero bueno, y luego él se arregla bien con las plantillas, pues yo te digo, yo he intentado también arreglarme con plantillas y al final es que cambio todas, porque cada vez que escribo un email, pues me gusta darle ese toque personal. O sea, yo me tiro muchísimo tiempo contestando emails, o sea, pierdo demasiado tiempo en eso, ¿eh? Sí, pero bueno, a lo mejor a ti, yo que sé, como copywriter, supongo que también te gustará. Claro, me gusta que cada email sea distinto al anterior. Eso es. A mí me pasa también, pero bueno, yo esas plantillas están recurrentes para la gente que él, por ejemplo, porque o sea, tiene muchas acciones que son muy parecidas. Claro, exacto. Y además, a lo mejor él tiene, yo qué sé, una base de datos de 2.000 personas a las cuales les va a pedir un documento. Pues sí. Obviamente sí. Pero claro, sí, bueno, para eso sí, pero bueno, eso al final no tenga más remedio que hacer una plantilla. Bueno, no vas a estar escribiendo 1.500 emails. Claro, claro. Claro, sí, sí. No termino nunca. Claro, claro, por eso, por eso. Ah. Bueno, pues oye, Noelia, yo creo que con lo que nos has estado explicando, pues creo que ha quedado una cosa que para los que están empezando, que al final yo siempre me gusta hablar, es decir, no hablo tanto pensando en los copies profesionales. Que esos quieras que no, bueno, pues hombre, nos pueden aportar ideas nuevas, pero yo creo que el volumen grande de oyentes de este podcast de Writing Pod, yo creo que está más pensado en gente que está intentando entrar o en el mundo del copy o en el mundo general del marketing digital. Estos tipos de ayuda, de mensajes y de consejos, pues les vienen de maravilla, ¿no? Pues para ir adquiriendo nuevos conocimientos y todo eso. Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de temas más personales. Vamos a hablar, si quieres, de los libros, de las películas y de las canciones favoritas. Sí. Vamos a hablar un poquito de libros. ¿Cuál es así un libro favorito tuyo, que te esta parte es la que más me gusta, la que más me gusta, ¿no? Del podcast. Sí, porque siempre tomo nota de los, claro, de los libros y de las películas que dice la gente y tal. Mira, yo estuve pensando ayer, porque es que como me gusta mucho leer también, pues claro, digo, bueno, un libro que pueda ser de utilidad para la gente que escucha el podcast también. Sí. Y hay un libro que a mí me gusta mucho, no sé si tú lo conocerás, es del Mago Moore y se llama Superpoderes del éxito para gente normal. Conozco al mago, sí sé quién es y además me suena que había visto en algún sitio la promoción del libro, pero no lo he leído, ¿eh? Sí. Pues mira, además es que este el mago More este me parece a mí que es coach de emprendedores también, me parece, ¿no? Sí. Hoy en día o sea, aparte de hacer trucos de magia y espectáculos y que sale mucho también con José Mota y todo eso. Salía mucho con José Mota. Claro, sí. Aparte los días de diario, por lo visto se dedica a eso, a ayudar a emprendedores a Él está muy muy centrado sobre todo en el tema de la productividad, el tema de los hábitos. Entonces, a mí ese libro me gustó mucho porque con a ver, su repítelo, tono, Noelia, Superpoderes. Se llama Superpoderes del éxito para gente normal. Vale. Más que nada, bueno, lo pondré en la web, pero por si acaso para que la gente que lo esté oyendo ahora, y no, si no llega el texto de la web, porque están oyendo a lo mejor en iVoox o lo que sea, que sepan eso, que el título es Superpoderes del éxito para gente normal, ¿no? Para gente normal. Y ya te digo, me gustó mucho por eso, porque cuando yo estaba empezando, sobre todo tenía muchos problemas de organización. Claro. Me pasa muchísimo también, la productividad es mi gran asignatura pendiente. Pendiente, ¿verdad? Pues yo he hecho curso, he hecho de todo, pero bueno, este libro la verdad que sí que me ayudó, sobre todo con el tema de establecer hábitos, ¿no? Pues entonces sí que me lo voy a leer. Fíjate tú que no me interesaba mucho cuando le. Es que yo creo que lo he oído hablar porque también salía de colaborador en algún programa de radio. Yo creo que hago podcast porque soy un fanático de la radio. Entonces, oigo mucho la radio y yo creo que salía en algún programa de Onda Cero o algo, eso salía como colaborador. Y yo creo que cuando sacó el libro, habló del libro, pero realmente no le presté mucha atención. Y ahora que me estás contando tú, si vas sobre estos temas de hábitos y productividad, porque a mí es que crearme hábitos me cuesta un montón. Incluso me pasa una cosa que es alucinante. O sea, tengo un hábito creado y de pronto dejo de seguirlo. Oh. O sea, que es lo que me alucina. Digo, ¿cómo puede ser que dicen que en 21 si días repitiendo un hábito, ¿no? ¿Sabes? O sea, ya es automático. Pues después de un año, yo hay cosas que he dejado de hacer después de llevar año y pico haciéndolas, ¿sabes? Qué mal, ¿eh? ¿Sabes? Yo soy recalcitrante, yo soy un tipo recalcitrante. Pero él lo cuenta en el libro, que lo más difícil es precisamente el establecerlo, ¿no? El comenzar y esos 20, 21 días, que dice que se tarda en adquirir ese hábito, ¿no? Y una vez que lo adquiere, pues ya seguir adelante. Pero me gusta mucho porque lo cuenta además desde un punto de vista muy motivacional, ¿no? Porque él, bueno, ahí te lo cuenta en el libro, toda su historia personal ha sido dura, tuvo un niño con una gran discapacidad. Sí, con una enfermedad, ¿no? Él tuvo una enfermedad también jodidilla. Es decir, era la típica persona que tenía todos los motivos para decir, mira, me bajo aquí y ya está. Sí. Sin embargo, me hace mucha gracia, me estoy acordando ahora de este tío, es que me hace mucha gracia en los programas de José Mota. O sea, porque hace siempre pues como de pringadillo, ¿verdad? O sea, pues esos personajes pues como de pringadillo. Claro. Y él decía eso, que yo lo que he hecho es, todo lo que me ha pasado en la vida, darle la vuelta para ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Ver el lado positivo y los motivos para seguir luchando, ¿no? Que tengo un niño así, pues mira, el libro, por ejemplo, tú lo abres y yo me lo compré porque nada más abrirlo, lo primero que ponía era que todos los beneficios de ese libro iban a ir derechitos, todos al 100%, a asociaciones para ayudar a niños con discapacidad. Ah, pues muy bien. ¿Sabes? Bien, sí. Entonces ya dicen, mira, ya solo por eso claro. vale la pena invertir en el libro. Pero luego es la forma en que él te lo cuenta, ¿no? Al ser cómico y demás, claro. pues tiene una forma muy personal de contarte y luego te dan truquitos de productividad y de cosas que a él le han ido funcionando en la vida para, porque el tío es empresario, por lo visto tiene un montón de cosas, empresa de coaching, como has dicho tú antes, sale en televisión, teatro, o sea, el tío hace un montón de cosas. Sí, es de esos que dices, parece que tiene más horas el día que el resto. Todo esto, ¿no? Eso es, además con un niño con una discapacidad grande, pues ahí te cuenta sus truquitos de productividad. Así claro. que ese está, vamos, yo siempre lo tengo de cabecera. Genial, ¿vale? Pues me lo voy a leer, porque ahora sí que ya me mola más. Sí. Y además te va a gustar porque el tío es súper gracioso contándolo. Ya verás. ¿Y así de cine, por ejemplo, alguna película que tengas favorita? Bueno, tengo muchas pelis favoritas. Anoche vi una de mis pelis favoritas que se llama Di que sí, no sé si la conoces. Di que sí. No me suena. Se llama Di que sí. Es de... Ay, de este hombre que es muy gracioso. Ay, pero bueno, de todas maneras, yo es que soy muy cinéfila también y soy muy de series, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, de Jim Carrey. Es una película De Jim Carrey, sí, sí. Que sí. Y está pues fíjate que yo creo que esta película no la he visto. O no, espera, pues ¿es uno que no puede decir? Espera una cosa, ¿es uno que no puede decir nunca que no? Sí, es un... Vale, sí, exacto. Ya la he visto, sí. Sí que la vi hace mucho tiempo. Es súper divertida, es que es súper divertida. Anoche la estaban poniendo justamente en Netflix, digo, bueno, la estábamos sapeando, y digo, ay, déjame verla un ratillo porque es una película que me vuelve loca. Y es que además es súper simpática porque empieza con un tío que tiene, pues evidentemente, un trabajo frustrado, que su vida no le gusta, su mujer lo ha dejado, está amargado, y de repente va a un encuentro de estos con un gurú, sí. donde, bueno, básicamente consiste en que la vida le tienes que decir que sí a todo, que venga como te venga, ¿no? O sea, ya... Está súper divertida porque el tío luego se mete en una serie de follones claro. interesantes, ¿no? Sí, en los que debería decir que no, ¿no? Efectivamente, él tiene que decir que sí a todo, ¿no? Sí, la vi, es que la vi, yo creo que la he visto, creo que también la he visto un día así, la tenía que la han dado por la tarde o lo que sea, y la he visto así un poquito medio dormido de la siesta y no la recuerdo entera, pero sí que recuerdo que tenía algún punto divertido, bueno, ¿eh? Bueno, le viene un de estos que está por la calle y le dice, oye, mira, ¿me puedes dejar dinero? Como tiene que decir que sí a todo. Sí, claro. Pues es que es un poco, yo creo que es el estilo también la de mentiroso compulsivo, que también es de él, que también tiene que empezar a decir la verdad todo el rato, ¿no? Entonces, ¿qué tal está? Y dice, pues muy mal. Me estoy cabradísimo porque no sé cuánto. Dice, fe asqueroso. ¿No? Están diciendo las verdades a todo el mundo. Y ahí se ve claro que no se puede decir siempre la verdad. Hay veces que... Efectivamente. Pues a mí es que Jim Carrey me gusta mucho, la verdad. Sí. Todo se ha dicho. Pero esa película me parece súper divertida y además que se puede aprender mucho también de la película, ¿sabes? Porque ahí vas viendo, igual que la de Mentiroso Compulsivo, que ahí vas viendo sí. cómo es la psicología humana también, ¿no? Claro. Que a veces, pues oye, no podemos decir que a toque sí, porque tú imagínate, ¿no? La locura. O no podemos sí. ir por ahí diciendo lo que es lo primero que se nos pasa por la cabeza, ¿no? Porque sí, entonces... Sí. No, y luego hay una cosa que es la mentira piadosa, yo siempre lo digo. La o sea, que dices que es que, o sea, la mentira piadosa, eso pasa mucho con los niños pequeños. ¿Cómo le explicas tú? Dices, no mientas, pero al final, cuando te ven a ti haciendo una mentira piadosa, oye, ¿por qué estás mintiendo ya? Pero es que hay veces que no queda más remedio. Pues sí. Pues películas, pues mira, estas dos las recomiendo. Y vale, esa de Mentiroso Compulsivo también está genial. Sí. Vale, ¿y así canción favorita? Pues mira, canción favorita tengo muchas, pero ahora que estamos cerca del carnaval aquí, que nos viene ya en febrero, ahora tenemos la fiesta grande de las islas, sí. había pensado como canción La vida es un carnaval, de Celia Cruz. De Celia Cruz, vale. Me encanta. Muy conocida me encanta... esa canción. Sí, la conocen, ¿no? Sí, desde toda la vida. No hay que llorar que la vida es un carnaval. Sí, eso es. Pues a mí Celia me gusta mucho, de todas maneras sí que es verdad que aquí en las islas lo que es la música latina, pues hay mucha gente latina aquí también, claro. obviamente, pues aparte que se baila, se practica y a la gente le gusta mucho. A mí esta mujer me gusta porque aparte de ser un símbolo de positividad, ¿no? Porque ella es verdad que todas sus canciones, pues dentro de lo que habrá pasado ella, ¿no? Que ha sido sí. una exiliada de Cuba. De hecho, bueno, aquí ella es un símbolo de la comunidad cubana en el exilio y todo eso, ¿no? Sí. Pues es verdad que sus letras, dentro de lo que tal, suelen ser muy positivas, ¿no? Y, por ejemplo, esta de del carnaval tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice: todo aquel que piense que la vida es cruel tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Claro. O sea, que al final, que sí, hombre, que evidentemente pues todos pasamos por momentos más complicados. A veces uno dice: jolín, tiro la toalla y dejo esto y vuelvo al trabajo que tenía antes. Pero que al final todo pasa y que si sigues luchando y te tomas la vida con una actitud positiva, ¿no? Pues claro. Yo creo que... Bueno, es lo que dicen, que siempre que llueve escampa, ¿verdad? ¿Qué? Dime. Es lo que dicen, que siempre que llueve escampa, ¿no? O sea, nunca ha habido una tormenta que no haya terminado, ¿no? Eso es, ella siempre dice eso, que al final que todos los momentos acaban por pasar, ¿no? Que no hay mal que 100 años dure, decía siempre, ¿no? No hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, ¿no? Como diciendo. Sí, sí. Que al final, por una cosa o por otra, entonces me gusta mucho la actitud que esa mujer tenía ante la vida, ¿no? Y porque yo creo que la actitud es muy importante, como tú te tomes las cosas. Sí. Probablemente. Además, la gente optimista, yo creo que también es más atractiva. Es decir, a mí bueno, la gente pesimista es terrible, ¿eh? O sea, pero es verdad que a mí me atraen más los optimistas que los pesimistas, ¿sabes? Porque tener que estar siempre diciendo: no, hombre, no, que esto no es tan mal como lo ves tú. Al final llega a ser agotador. Llega a ser muy agotador. Yo, este tipo de personas que están todo el día lamentándose y es que mi situación y es que no sé qué y es que no sé cuánto, pues mira, no. Yo he visto personas con situaciones muy complicadas, pero muy complicadas, y decir: tiro para adelante. Entonces, si uno lo puede hacer, entonces por eso yo pienso que la actitud ante la vida lo es todo. Yo siempre lo digo. Ser positivo, a ver, no soy tampoco, pero ser positivo ayuda. Sí, no, a ver, lo que tú dices, no hay que ser tampoco tonto, ¿no? O sea, es de positivo, ¿sabes? Pero bueno, hay que intentar, si la cosa sí es por pura salud mental de una propia, exacto. O sea, hay que intentar ver siempre el lado bueno de las cosas. Si no lo hay, bueno, pues sí, evidentemente, si estás en pleno, yo que sé, una catástrofe de estas, pues como pasan un terremoto, o lo que sea, o obviamente, un huracán, ¿sabes? Pues el lado positivo de eso no lo encuentras por ningún sitio, es normal. O sea, lo normal obviamente sería, oye, si dices: ay, qué guay, mira cómo llueve, qué bonito, pues sería un poquito también de tontos, ¿no? No, yo me refiero más bien pues claro, al día a día. No, que tú pero sabes sobre que... todo de encarar las cosas y mira, esto ha surgido, ha pasado eso, así, vamos a intentar buscar. Mira, yo por ejemplo, hay una cosa que me ha gustado mucho, ahora fíjate con el rollo del Brexit, ¿no? Es decir, pero me ha gustado mucho cómo lo, según dicen en los medios de comunicación, cómo lo están encarando los ingleses, incluso los que estaban en contra del Brexit. Dicen: mira, esto ya es una realidad, esto iba a ocurrir por narices, ya ha llegado el día. Bueno, pues vamos a buscar la oportunidad, vamos a ver una oportunidad ante esto que ya ha sucedido y que creo que es un perjuicio grande, pues para... Sobre todo para ellos, más que para nosotros, pero bueno, a nosotros también nos perjudica, ¿no? Pero allí ya la gente sabe que eso es irreversible, porque es verdad que hay una polarización tan grande que ya es muy difícil que esa mitad que está a favor convenza a la otra o viceversa. Pero bueno, como esto ya es una realidad y ya se ha elegido, veamos la oportunidad eso de hacer negocios con otros países o de hacer alianzas con otros países o cambiar la relación con Europa. O sea, me parece una forma más optimista y más de ganas de seguir adelante, que no decir: oh, es que ya el Brexit nos ha hundido como nación y esto no vamos a levantarnos nunca. O sea, que eso, por ejemplo, es una cosa muy española. El de que todo es muy malo, todo es muy malo, esto está muy mal y como está muy mal, pues no vamos a hacer nunca nada. No, o sea, es que al final hay que pensar en el futuro. No vamos. Y yo, fíjate que a mí me gusta la historia y me gusta hablar del pasado, pero me gusta la historia como enseñanza para el futuro. No como lamentación, ¿sabes? Eso es. Aprender y seguir, claro, y seguir adelante. O sea, es que al final no nos queda de otra. Y más lo que tú dices, ya esa gente, por ejemplo, está decidido. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues ya está. No, y sobre todo, en Inglaterra son conscientes de que hay un 51%, que es triste que la mitad, pero claro, es que al final es lo que la tienen las mayorías, ¿no? O sea, hay un 51% que se han puesto sobre el otro 49%. Y están absolutamente polarizados, pero bueno, eso ya no tiene vuelta atrás. Y lo que no tiene tampoco sentido es, como ejemplo, lo primero que dijo la primera ministra de Escocia es: vamos a volver a pedir un referéndum. O sea, es que no, es que las cosas ya están hechas y hay que hacerlas, y hay que aceptarlo así. Entonces, bueno, pues acéptalo y piensa qué se puede extraer de positivo. Porque estoy seguro que algo positivo van a sacar, ¿sabes? Aunque a grandes rasgos les perjudique. Pero bueno, ya se buscarán una mayor alianza con Estados Unidos, o ya se buscarán una... Ya. O incluso mejor, o a lo mejor incluso van a mejorar las relaciones con Europa, ¿sí? Sin tener tantas obligaciones. Sí, obligaciones, ¿sabes? Sí, puede ser. Vale, oye, pues ahora conseguimos unos acuerdos comerciales mejores que los que teníamos antes por ser uno igual. A veces que el de fuera consigue mejores cosas que el de dentro, ¿sabes? Claro, pues mira, una actitud bastante inteligente. Claro. O sea, ¿qué vas a hacer? Claro. Oye, Noelia, me parece pues, bien. Pues encantado de que estés, que hayas pasado un rato a charlar conmigo sobre podcast, sobre copywriting, sobre cine, sobre todo. Hablamos, sabes que al final esto es una entrevista, que es más una charla que una entrevista, y que solemos, yo soy muy dado a las digresiones, y generalmente todos los invitados que venís veo que también os gusta. Sí, ¿sabes? No, la verdad es que el ratito es súper agradable, se me ha pasado volando, así que nada, solo darte las gracias por haberme invitado, porque la verdad que súper contenta de... Bueno, Noelia, una cosa antes de que te marches. Sí. Di tu página web, ¿cómo te pueden encontrar? Ah, vale, sí, importante. Ahora mismo está en construcción, ¿vale? Pero si Dios quiere, yo creo que dentro de una semanita estará activa, y es www.noeliapacheco.com. Ahí me podéis encontrar. Y luego también en las redes sociales, sobre todo estoy en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Sobre todo el LinkedIn, más bien. ¿Vale? Pero bueno, en esas tres redes sociales me podéis encontrar también. Vale, yo pondré el link desde a tu página web. Seguramente además cuando se publique la entrevista, ya saben, los que nos oyen habitualmente, que estas entrevistas en ocasiones se graban y tardan luego en publicarse. Con lo cual, cuando llegue la publicación, lo más probable es que sí que tengas ya preparada. Claro, la web la has tenido operativa siempre, lo que pasa es que ahora justo ha dado la casualidad que estás cambiando el diseño justo ahora, ¿no? Cuando estamos haciendo la entrevista, ¿no? O sea, que vamos, no te preocupes, porque eso ya te digo, en una semana está de nuevo operativa, ha sido justo en este momento que nos ha pillado en obra. Genial, genial. Vale, pues Noelia, pues ya sabes cuál es tu casa, y cuando quieras, pues tienes una nueva invitación para venir aquí. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Gracias, Noelia. Tras esta interesante conversación con Noelia Pacheco, solo quedaría despedirme. Pero ya sabes que antes de hacerlo, lo que suelo hacer es un poquito de autobombo, un poquito de autopromoción, y te quiero recordar que te puedes descargar gratuitamente el ebook Escribe en tu blog como los profesionales. Ya sabes que es un libro electrónico gratuito que te regalo para que aprendas a escribir como en una guía, pues dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco. Con esto quiero decir que si tienes que trabajar en tu propio proyecto, tienes que escribir en tu web o en tu blog y no puedes recurrir a la ayuda de un profesional y no sabes cómo hacerlo, pues la mejor opción desde luego es que te leas este libro gratuito, porque vas a tener muy buenos consejos para empezar a hacer las cosas de un modo más fácil y más sencillo. No te va a costar tanto como ponerte a escribir. El otro día, por ejemplo, me decía un cliente que le costaba muchísimo ponerse a escribir, que le daba muchísima pereza y que para escribir tres líneas necesitaba una hora. Bueno, pues en este caso este cliente ha recurrido a mi ayuda y voy a trabajar en su proyecto, pero si no puedes o no quieres recurrir a mi ayuda, pues bueno, también te ofrezco gratuitamente esta guía, que te va a servir como una iniciación al mundillo de la redacción. Tan solo necesito, no me tienes que pagar nada, pero necesito que me des tus datos, que van a ser simplemente tu nombre y tu correo electrónico. Con esto yo te apunto en mi lista de suscriptores, y ya te cuento que últimamente, bueno, pues estoy aumentando la frecuencia de los emails, porque la verdad es que quiero mantener más el contacto. No voy a llegar al extremo que hacen otros profesionales del marketing digital de escribirte un artículo al día, porque ni tengo ganas, ni tiempo, ni quiero marearte tanto. Pero bueno, sí que últimamente estoy consiguiendo al menos cumplir con una norma que me he autoimpuesto de escribirte una newsletter a la semana, que estoy un poquito empanado. Bueno, pues es una newsletter en la que reflexiono sobre un tema de actualidad, generalmente bueno, pues relacionado con el copywriting, la redacción, las redes sociales, el marketing digital, y luego, sobre todo, eso es una reflexión generalmente corta, y además te añado una serie de enlaces a artículos, a podcasts, a vídeos, a temas interesantes de compañeros que pueden ser aportar mucha información relacionadas con los temas con los que yo suelo tratar. Es más que nada pues un poco de curar los contenidos para que ofrecerte lo que yo considero que ha sido lo más destacado de la semana. Cada semana vas a recibir un email de estos, y ya te digo que no es muy pesado, y la gente en general pues le está gustando tener ese contacto más directo conmigo. Me puedes, de todas formas, si necesitas decirme algo, me puedes mandar también un email a contacto@ricardobotin.com o puedes ponerme un mensaje público pues en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn o en Facebook. En todos casos, mi perfil es Ricardo Botín, es fácil de encontrar, @ricardobotin en todos ellos, y me puedes poner ahí un mensaje, me puedes poner también un mensaje, me puedes contestar en los comentarios a este podcast, tanto si lo estás escuchando directamente en la web como si lo estás escuchando en un podcatcher tipo iVoox, tipo Apple Podcast, Spotify o incluso Stitcher. Ahí ya sabes que son bien, muy bien recibidos todo tipo de comentarios, de sugerencias, de apreciaciones. Y también te agradezco ya por anticipado que si te ha gustado este episodio, te gustan en general los episodios que suelo grabar y publicar cada 15 días, pues te agradecería que lo dejaras reseñado, pues marcando 5 estrellas, señalando con el pulgar hacia arriba, indicando que te ha gustado, dándome sobre todo un poquito más de apoyo en las redes sociales también, para que a más gente que le pueda interesar, pues puedan seguir escuchando este episodio y disfrutando de los contenidos gratuitos que yo le ofrezco. Pues con esto es todo, espero que te haya gustado esta entrevista. Y que si me estás escuchando en pleno confinamiento por culpa del coronavirus, que te sean estos días pues lo más entretenidos posibles dentro de ese encierro obligatorio en el que estamos todos para evitar contagiarnos. O bueno, si ya has, desgraciadamente ya has sido contagiado por la enfermedad, por la pandemia, bueno, pues que esperemos que salgas lo mejor posible. Sin otro particular, se despide atentamente Ricardo Botín para el podcast de copywriting y redacción, Writing Pod.